de Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. País, se buscan ejemplos afuera y se toman en esos ejemplos a países vecinos, siempre la relación se hace en función de la especulación de decir, mirá, en los años que la Argentina se vino abajo, fíjate lo que pasó con los países vecinos. Y resulta que el modelo liberal de Chile, presentado incluso porque hubo alternancia socialista y de derecha constante y permanentemente, o sea, el modelo que abarcó también al proyecto socialista en Chile, que fue más socialdemócrata que otra cosa, hicieron que entre los siete países, me refiero a Chile, entre los siete países que tienen mayor índice de diferencia y de pobreza, aparezca el país trasandino. Sin embargo, ustedes habrán escuchado, habrán leído, que fue siempre un modelo a imitar por los liberales, y que hoy tiene a Chile militarizado, a un presidente Pineda que hoy va a tratar de reunirse con toda la oposición en un marco de una situación que no está controlada y que no está terminada. En la otra frontera, en Bolivia, donde hay un presidente exactamente al revés, desde el punto de vista de estructura política, ayer tomó una determinación que hace que también esté la gente en las calles. Estaban con el conteo provisorio del escrutinio y aseguraban todos los medios nacionales e internacionales la segunda vuelta en Bolivia. Evo Morales dijo, bueno, se para el conteo provisorio y se va al definitivo. Y en el definitivo anunciaron al poco tiempo que no había segunda vuelta. Están denunciando fraude, están denunciando maniobras, y tienen ustedes que saber que en Bolivia Evo Morales había cumplido los dos mandatos y entonces le cambió constitucionalmente el nombre a la república vecina, al poniéndole un estado plurinacional, y entonces dijo él que él había sido presidente en dos mandatos con el gobierno anterior y que ahora tenía otros dos mandatos porque se llamaba plurinacional. Esto ya de por sí trajo una situación de tensión. Ahora, mientras los gobiernos socialistas y liberales en Chile no resolvieron el tema del pueblo bajo, Evo Morales resolvió y le devolvió dignidad a los bolivianos. Hay una diferencia estructural. Pero a la hora del problema, estamos viviendo situaciones similares. Es decir, en un lado denuncian fraude, en el otro lado los militares en la calle. En Brasil, ganó un ejemplar como Bolsonaro, con Lula preso y detenido, con Dilma acusada, y donde llama un sector de la prensa, con el globo a la cabeza, que viene a ser el Clarín de la Argentina, e instalan a Bolsonaro y a un juez que aparecía como la mano pulite brasileña, que termina siendo el ministro de justicia de Bolsonaro, con un grave problema social, y que en Brasil en cualquier momento va a haber novedades. El domingo los argentinos elegimos, o si no tenemos opción de elegir, por lo menos dentro de esta democracia fraudulenta tenemos una opción de decir que se vayan los que están y veremos qué pasa con los que vienen. Y también pasa lo mismo en el Uruguay. O sea que la Argentina y sus fronteras están todas para hacer noticia de los diarios. Y frente a esto, lo que puede pasar a partir de manipulación de la información, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, y ayer decía un oyente que sacaba el tema del fraude, porque aunque parezca una cosa tan gastada, tan antigua, tan perteneciente al siglo pasado, es una de las situaciones que más se utiliza. Lo que ocurre es que se ha modernizado el fraude con la tecnología. Frente a esto, nosotros queremos advertir que ya existen boletas falsas del Frente de Todos. Es decir, son idénticamente las boletas, pero en la fecha, en lugar de decir 27 de octubre, dicen 11 de agosto. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? Y seguramente, supongo yo, lo van a hacer los apoderados. Cuando un ciudadano pone una boleta que no es la legal, pero que en definitiva la voluntad del voto estaba indicando a quién quería votar, la justicia electoral la da por válida porque considera que esa era la voluntad de votar. Pero como están muy preocupados y desesperados porque le aguarda mucha justicia en tribunales y están viendo de qué manera pueden prorrogar o pueden por lo menos buscar una segunda vuelta que les permita acomodar un poco las cargas frente a los jueces en un futuro, no se extrañen que por desconocimiento de los fiscales de mesa o por aptitud de los presidentes de mesa, que les quiero aclarar, en muchos casos los han cambiado y han buscado gente del PRO para colocarlos en la presidencia, quieran impugnar boletas que no se deben impugnar. En todo caso debe ser voto recurrido y después habrá que volverlo a ver. ¿Por qué le cuento esto? Porque está pasando de todo. Es decir, cosas chicas, cosas grandes, fíjense que con esto para llegar a 4 millones o 5 millones que hay que descontar es muy difícil. Pero todas estas cosas están ocurriendo en un país que está aturdido, porque mientras estamos entretenidos con lo que va a pasar el próximo domingo, yo estoy muy preocupado con lo que va a pasar el lunes, porque el resultado del lunes va a tener consecuencias técnicas del punto de vista económico. Y estas consecuencias técnicas son una corrida de mercado provocada exactamente igual que como lo hicieron después de las PASO, donde el presidente dijo, esto no ocurrió, váyanse a dormir. Inmediatamente al otro día, los amigos del poder crearon una situación de casi irrespirable clima para el Banco Central. Desde entonces hasta ahora, escuchen bien, se fueron 20 mil millones de dólares de las reservas argentinas. ¿Escuchó? Desde que el presidente mandó dormir a la gente, hasta ahora, el Banco Central de la República Argentina, su banco y el mío, donde están nuestras reservas, fugaron 20 mil millones. Estamos más que preocupados, entonces, no solo por lo que pueda pasar durante el acto electoral, sino por lo que pueda pasar inmediatamente después. Pero además, estamos preocupados por la demora que pueda haber en la información. Y esta demora de la información puede tener y puede esconder el hecho de que empecemos a tener novedades cuando digan escrutinio provisorio, escrutinio definitivo, y estén obligando a que salgan desde la oposición a decir cosas y entonces tengamos que obligadamente tener las cámaras, los ojos, los oídos, los micrófonos en el búnker opositor en lugar de tenerlo en el centro de cómputos. ¿Qué estoy diciendo? Que como el Election 360, que es el software que se va a utilizar, es modificable, los telegramas del escrutinio pueden llegar retardados o cambiados al centro de información. Y si esto hace que se demore la información, el centro de cómputo, donde por supuesto nosotros y todos los medios vamos a estar, que es la información oficial, que es la que piden que se haga y que no se rompa la veda hasta después de la 21, etcétera, etcétera, es la que en definitiva va a estar afectada de forma directa por el manejo del jefe de gabinete, de Adrián Pérez, responsable del tema electoral, y de todos aquellos que están trabajando y están operando para deslucir el triunfo del Frente de Todos y el regreso a la Casa de Gobierno de quienes ellos imaginaron que nunca más iban a volver. Frente a esto, estamos detenidos con angustia y con preocupación por lo que pasa en los vecinos, pero también por lo que va a pasar, repito, el día lunes en nuestro país. ¿Y qué cosas tenemos en disputa? Bueno, se han elegido casi gobernadores en la mayoría de las provincias, hay algunas que van a elegir, y lo que está ahora en discusión es ver cómo hace el Frente de Todos para reconquistar lugares que virtualmente habían ido a parar a sectores de Cambiemos. Es decir, el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que ya es un hecho, porque en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, se gana por un voto, imagínense ustedes la distancia que hubo en Las PASO, por más que se quiera descontar por parte de Vidal, ya es un hecho que Kicillof Magario va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Decíamos, está además de eso, ¿qué se puede conquistar o qué se puede recuperar? Y por eso va a ser el acto importante y central que se va a hacer en La Plata, es decir, en el parque, donde va a estar Cristina con Kicillof y la candidata intendente de la ciudad de La Plata, para ver si pueden recuperar la ciudad de La Plata. Pero además, también, es importante lo que va a pasar en Mar del Plata, con el acto de cierre del Frente de Todos, donde también van en procura de ese municipio. Es decir, se están cerrando las campañas tratando de asegurar por parte de Cambiemos algunos lugares y por parte del Frente de Todos para ver si se puede recuperar. Frente a esto, nosotros estamos preocupados por la maniobra de los amigos del poder que puedan trastocar definitivamente lo que va a ser el hecho de la transición. ¿Y saben por qué? Porque es muy posible que el 10 de diciembre las reservas del país sean inferiores a 10 mil millones de dólares, algo incluso inferior a lo que ocurrió en el 2001. Por lo cual, más allá de los muertos que se produjeron en la alianza y en el gobierno de Fernando de la Ruina, Macri se va a constituir un hecho histórico como el peor presidente en lo que va de este siglo, y quedará tierra arrasada, y tengamos mucho cuidado con lo que pase con los amigos del presidente en el movimiento bancario del día lunes. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 14 minutos, 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri tiene un problema de 4.800 millones de pesos, que es una deuda por el fraude al correo, es decir, por no haberle pagado el canon al correo durante el gobierno anterior, y recordemos que tampoco el gobierno anterior se lo reclamaba, en aquel momento donde Franco Macri le abría la puerta al gobierno de Cristina Fernández para hacer negocios con los chinos. Ahora, frente a esta situación, es una de las causas que Macri va a tener que salir a explicar cuando deje de ser presidente de la República. Una de las causas que lo complican mucho es la causa de la familia y del correo, donde también está inmiscuido el ex ministro de Comunicaciones, ahora actual ministro de Defensa del país, que quiso beneficiarlo a la familia del presidente. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, ayer pasó algo frente al consulado argentino, frente al consulado chileno en Buenos Aires y frente al consulado chileno en Mendoza, que no solamente tiene que ser repudiado, sino que tiene que ser investigado, porque personajes extranjeros, chilenos, canadienses, uruguayos, destrozaron parte de la ciudad y además atacaron a los periodistas que estaban justamente para darle difusión a un acto que hacía la izquierda en protesta por lo que estaba pasando en Chile. Me parece que todavía no hay magnitud de la gravedad de lo que pasó, ¿no? No, realmente no, pero da la sensación que hubo algunos muchachos infiltrados que fueron a provocar eso. Sí, sea como, como fuere, se hace habitualmente, ¿no? Sí, pero sea como fuere, me parece que lo grave de esto, lo más grave de todo, es que nosotros en la Argentina no tengamos un control exacto de lo que hacen los extranjeros. Fíjate vos que hay preso un uruguayo, un chileno, un canadiense, y que residentes en la Argentina, extranjeros residentes en la Argentina, ataquen a la prensa argentina, ya debe ser el colmo de los colmos. Además el grito era sobre los periodistas, como si los periodistas que estaban allí o si la prensa que estaba allí cubriéndolo estuviera en contra de ellos, cosa que era al revés, iban a demostrar que ellos protestaban por lo que pasaba en Chile. O sea que ni siquiera tuvieron esa actitud. Lo que ocurre es que vieron las cámaras y como más de uno no debe tener los papeles en orden, no querían aparecer en cámara, ¿no? Sí, seguramente, porque además para que no los identificaran, que eran los que estaban provocando el lío. Si eran servicios, seguro que no querían que los identificaran. Te digo que hay camarógrafos heridos, hay gente con 4 puntos de sutura, hay gente que tuvo que ser internada, es decir, atacaron a gente de Crónica, de TN, de La Nación, atacaron a todos los... Sí, a cualquiera le pegaron. Sí, sí. No le importaba ni el color ni el grupo, porque el muchacho de Crónica, el camarógrafo, terminó internado, pobre. Sí, pero lo grave del caso es que si vos lo analizás, más allá de que era una convocatoria de sectores del trotskismo, de la Argentina y demás, que después se fueron cuando ocurrieron los episodios, trataron de marcar la diferencia, con grupos infiltrados, algunos dicen anarquistas, otros nos decimos que no sabemos de dónde son. Pero lo cierto que más allá de quienes hayan sido, hay extranjeros detenidos que agredieron directamente a la prensa. Pero si las fronteras nuestras son un colador, entran y salen como quieren. Bueno, entonces este es un tema de migraciones muy grave, ¿no? Y sí, es terrible. Vos andás a las fronteras que tenemos con Paraguay, entran y salen como se les da la gana. Sí, nosotros hemos hecho, recuerdo, transmisiones de Jujuy cuando hicimos la ruta de la droga, ¿no? Sí. Estamos muy, muy comprometidos con este tipo de cosas. Y una cuestión es permitirle al extranjero que venga a trabajar a la Argentina, y otra cuestión es que todos los días nos enteremos que bandas de colombianos andan con motochorros o tratar de que otro extranjero hace determinada cosa. Vos sabés que hay una escuela, cosa que muy poca gente sabe, hay una escuela en Chile donde enseñan a los carteristas, sí, ¿no? O sea, preparan carteristas. Es que son especialistas los chilenos, los carteristas, bueno, chilenos son los super profesionales. Entonces yo quisiera saber si realmente los extranjeros que están aquí trabajando, que son tienen todo el derecho a hacerlo, si esos extranjeros que están aquí no repudian también a sus connacionales que hacen esta barbarie, y me gustaría saber, ya que tanta actividad en la detención y demás te ha pasado, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De qué viven? Porque si nosotros hiciéramos esto en Chile, yo te aseguro que estás preso por 20 años. No, por supuesto, pero acá los muchachos entran y salen, porque los ves en los subtes pungueando, los ves en los trenes a los muchachos chilenos, que no tienen nada que ver con los chilenos laburantes, que tenemos también muchos en la Argentina. Sí, por eso te digo, los que vinieron a trabajar, bienvenido sea, de todas partes del mundo, los que vienen a aceptar la convivencia aquí, pero que extranjeros rompan, destrocen, incendien y ataquen a la prensa argentina en Buenos Aires, la verdad, no se vio nunca. Y bueno, es la forma de destruir las manifestaciones, ¿no? Vos haces una manifestación, 4 tipos vienen, hacen desmanes y se lleva la culpa el grueso de la manifestación, que estaba haciendo una protesta pacífica. Sí, yo te digo que en otra época, cuando vos querías romper una manifestación, no podías. Y bueno, pero los muchachos tenían otra concepción... De la vida y de la lucha. De la vida y de la militancia. En la hora 6:20 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. En Chile siguen los incendios, siguen los problemas, sigue el estado de sitio y la ley marcial, así que detienen a la gente cuando el toque de queda, según la comuna, según el lugar, a las 8, a las 9 de la noche, la hora que se fije, la detienen, le ponen precintos y las llevan detenidas hasta el otro día por no haber cumplido con la ley de tener o un salvoconducto, que lo entrega carabinero, o haber salido de su casa fuera de horario. Pero ocurre que mucha gente está regresando de sus tareas, no puede viajar porque no hay medios de comunicación, de transporte, porque quemaron buses, subterráneos. Se calculan 300 millones de dólares los daños causados al subterráneo de Santiago. Bueno, digo... pasa eso, y entonces le ponen un precinto y los detienen, mujeres, niños, mayores, menores, los que no cumplen con el toque de queda de Pineda, todos son detenidos. Ese es el final del régimen alabado y aplaudido por Macri y los seguidores del liberalismo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, hace tiempo que hablábamos de dos hermanas en Chacarita Junior que manejan a la hinchada, ¿no? Exacto, sí. Bueno, detuvieron a parte de los integrantes de la barra de Chacarita, 7 integrantes, de una facción que responde a la dueña, así se llama una de las hermanas, que cayeron en manos de la policía tras una investigación en conexión con la venta de drogas y robos. Se cree que son dueños de pases de algunos futbolistas. ¿Escuchaste? Sí. Así como yo digo que la 12, la hinchada de Boca, anda en el negocio de la venta y compra de dólares en la ciudad de Buenos Aires con los arbolitos. Uh-huh. Bueno, estos muchachos tenían... jugadores, pases de jugadores. Mirá dónde estamos parados, ¿no? Sí, bueno, es el monstruo que crearon los dirigentes y que después ya no pudieron manejar. O sea, se les volvió en contra y ahora son prácticamente dueños del club, se han hecho dueños del club. Y no hay forma de que el poder político que los utiliza termine con ellos, porque son carne de cañón, son la fuerza de choque que tiene el poder político, ¿no? Las detenciones se produjeron tras una serie de operativos en los que se secuestraron dosis de cocaína, armas, dineros en efectivo, vehículos, según el comunicado de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, APREVIDE, y además fuentes policiales informaron que los detenidos estarían involucrados en la venta de drogas, robo, e incluso las autoridades sospechan que son dueños de los pases de algunos futbolistas de Chacarita. Las barras en cuestión responden a Angélica Molina, cuya facción dentro de la hinchada de Chacarita está enfrentada con la liderada por Ana Molina, su hermana, quien es conocida como La Negra, y a esta la conocen como la dueña. Sí. Increíble, ¿no? No, realmente. Ahora, la justicia debería investigar el tema de cómo es que esta gente es dueña de pase de jugadores. Realmente sorprende, pero además tendrían que investigar a ver si ellos no son testaferro de algún dirigente de Chacarita. Esto también habría que investigarlo por parte de la justicia, a ver a qué situación se lleva. La cuestión es que hoy, por ejemplo, en el Boca River hay afectados 2.500 miembros de la Fuerza de Seguridad para cuidar un partido de fútbol, Miguel, porque en las redes sociales hubo amenazas al plantel de River Plate, que va a tener que llegar al estadio de Boca en un colectivo blindado, para que no haya inconvenientes como le pasó a Boca en el partido de ida en el Monumental. Realmente estamos viviendo en una situación catastrófica, diría yo, ¿no? Bueno, en Chile siguen los problemas. Ayer teníamos 12 muertos, hoy tenemos 13. El último murió en la madrugada, electrocutado. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué tenemos, Diego? Bueno, montones de cosas, pero vamos a iniciar con la conmemoración de un día que hoy se hace por el cumpleaños de un grande. Hoy en la Argentina celebramos el Día del Cantor Orillero en homenaje al cumpleaños de José Larralde. José Larralde es uno de nuestros grandes cantores folclóricos y sin ninguna duda una figura querida en todo el ambiente artístico y también del público. José Larralde cumple hoy 82 gloriosos años. Nació en Huanguelén el 22 de octubre de 1937, al sur de la provincia de Buenos Aires. José recibió su primera guitarra a los 11 años, hizo sexto grado con toda la furia, comenzó a cantar y guitarrear en la pausa de sus trabajos en el campo, es mecánico soldador. La primera vez que pisó el edificio de la RCA Víctor no fue como la de joven revelación que Jorge Cafrune llevó al Festival de Cosquín, sino para instalar una máquina moledora. Tiempo antes trabajaba en una fábrica de molinos y lo mandaron a instalar uno en la Víctor. Lo usaban para hacer pelota, discos y con eso hacer de nuevo pasta. Para probar la máquina, contaba Larralde, me traían pilas de discos de Corsini, de Gardel y de Beniamino Gigli y tenía que hacerlos bolsa y yo me quería morir. Un tiempo después, el anónimo operador volvía a cruzar el umbral, pero entonces como la gran apuesta folclórica del sello. Fue Peón Golondrina y se convirtió en el cronista emblemático de las penas del hombre del campo y hoy es la reserva del canto surero y una voz implacable. En su pasado de peón diestro en todos los oficios rurales, salvo ordeñar a pesar de ser hijo de tambero y vasco, está la esencia del arte de la milonga campera. Yo canto sobre las cosas que viví, suele ser la breve explicación a su apego al universo temático del campo y a la milonga surera, una especie arcaica e imperecedera de crónica gaucha en la que decidió permanecer contando cómo es la vida del lado menos bonitos, y si le preguntamos cómo empezó, contesta: por ahí me preguntan, ¿cuánto hace que estás en esto? En este momento respondo, hace 82 años, porque el primer trabajo que hice fue a los 6, o sea que no hace 82 cumple él, pero no importa. Y a buscar el caballo de reparto del almacenero de la esquina de mi casa, yo hacía 5 cuadras con el caballo y no podía subirme porque era muy chiquito y me daban 20 guitas. Con 20 guitas de níquel de aquel tiempo le compraba medio kilo de fideos y una pata entera de caracú, y eso comían los primeros antes, y ahora anda a comprarte una pata de caracú. En época de Onganía llevaba encima el permiso de portación de barba firmado por un comando de Lanús. El ciudadano José Larralde es un artista, puede usar barba y pelo largo, decía el documento. A esta altura lleva la espesa barba, esa que siempre hizo honor a la imaginaría gauchesca, completamente blanca. Dejó el cigarrillo y le daba talla diaria al colesterol con una dieta que redobla la austeridad de las prescripciones médicas. Con 3 divorcios a cuestas, vive solo en un departamento estrecho y dice, cuando entro tengo que dejar la sombra afuera. Tiene una foto de Aníbal Troilo sobre la pared del comedor y un afiche de Charlie García pegado contra una puerta. La misma puerta en la que se exponen los dibujos que le dedica a su hijo menor, que hoy tiene 24 años.

desestabilizadores, ahora contestatarios y no sé cuántas cosas más. Nadie dice que vos sos un tipo que anda y se mete donde la gente se caga de hambre y vos decís un 1% de la realidad porque no lo podés poner todo. Entonces, claro, este tipo es zurdo. Eso lo hace el mediocre, el que no tiene cómo refutarte. Del mismo modo lo rotularon a Martín Fierro. Hoy sería comunista y antes era mal entretenido. El querido José Larralde, un tipo sensacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Llevan a conocer la lista de los detenidos ayer en el consulado, o frente al consulado de Chile en Buenos Aires. Las personas que están detenidas y que hoy tienen que declarar en la justicia son Leandro Cano, de 27 años, Adrián Pitón, 34, Antonio Jardoy, 29, Pilar Ramírez, 19, uruguaya, Violeta Arregui, 51, Miriam Seggi Queset Garrone, de 40 años, canadiense. Es decir, estos son el informe que dio la policía de los primeros detenidos. Sabemos que hay más y que habría tres chilenos. Lo cierto es que sería interesante saber si están presos los chilenos o no, porque si no se dan los nombres de los chilenos, ya entonces uno puede pensar mal, ¿no? Puede pensar, y bueno, ¿por qué no dan los nombres de todos los detenidos? ¿Cuál es el compromiso con el gobierno de Chile para no dar a conocer los chilenos que están acá? Digo, si es cierto, porque no sabemos. Lo que sí sabemos también es que le tuvieron que dar a Ernesto Medina, de Crónica Televisión, 4 puntos de sutura. Y además también fue golpeado Adrián Alessandri, que era un asistente, con varios golpes en la cabeza. La movilización había comenzado a las 4 de la tarde del día de ayer, cuando partidos de izquierdas y residentes chilenos en la Argentina se concentraban frente al consulado de Chile, a solo metros de la Plaza de Mayo, para protestar contra lo que está ocurriendo en la militarización de Chile y la represión al pueblo chileno. Si bien la movilización comenzó de manera pacífica, un grupo de violentos que los partidos de izquierda denunciaron como infiltrados y aparentemente anarquistas comenzaron a lanzar bombas Molotov a los policías y a agredir a varios equipos de periodistas que cubrían la manifestación. Inmediatamente la policía comenzó a avanzar y reprimió, y se vieron corridas, golpes y momentos de verdadera confusión. El viernes, una ola de protesta contra el aumento del pasaje de subte, que fue lo que hizo estallar la bomba de tiempo de una mentira histórica de la verdad económica de Chile. Bueno, hoy tiene en Chile 13 muertos, más de 150 heridos y 1.700 presos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, también en Bolivia salió la gente a la calle. Mesa, un referente del sector de la derecha de Chile, está pidiendo que la gente evite el fraude, porque paró el conteo provisorio Evo Morales y dijo, vamos al definitivo. Y en el definitivo gané en primera vuelta. Así que veremos cómo termina todo esto, un conflicto en puerta acerca de lo que ha pasado en las elecciones de Bolivia. Así que veremos, todo esto está muy muy confundido. Vamos a tratar de darle la información de Bolivia, lo más completa que podamos, porque hemos estado llamando a las radios de Bolivia que no atienden, porque evidentemente es muy temprano para la mayoría de las radios de allá, y además porque me parece que también se han llamado ellos un poco a la autocensura, porque nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Se estima que los resultados definitivos podrían estar recién a 8 días de las elecciones, o sea que después que votemos nosotros el día lunes, recién se conocerían los resultados definitivos de Bolivia, lo que pone en mucha tensión a todo el pueblo. Pasaron 20 horas de las elecciones presidenciales en Bolivia y el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender el escrutinio provisorio para darle prioridad al cómputo oficial de votos. el porcentaje difundido quedó congelado en un 38.16%, con el 83.7% de las mesas escrutadas. El sitio oficial, que cargaba los resultados provisorios, dejó de actualizar las cifras el domingo a las 19:40, más o menos 20:40 hora argentina. No podíamos tener dos resultados al mismo tiempo, justificó María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, al tiempo que anticipó que la cifra se actualizará recién cuando se haya computado el 100% de los votos. El candidato Mesa, quien se opone al actual presidente de Bolivia, que ejerció la presidencia entre el 2003 y el 2005, convocó a una vigilancia nacional para cuidar los votos y denunció fraude por parte del gobierno de Evo Morales. Dice: hago un llamado a la movilización democrática, a los comités cívicos de los partidos políticos y del CONADE, para que estemos todos en los tribunales electorales departamentales. Cabe destacar que los resultados provisorios presentan un escenario de segunda vuelta por primera vez desde que Morales llegó en el año 2005 a la presidencia. Ahora, cuando este cable salió de Bolivia, era así. Pero resulta que después de este cable apareció la noticia de que no, contamos bien y no hay segunda vuelta. Un problema serio en Bolivia. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En el año 1854, un día como hoy, moría José María Paz, y como consecuencia de la muerte de este militar argentino, un defensor de los proyectos e ideas unitarias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Hoy es el Día Mundial de la Tartamudez, Diego. ¿Sabes por qué? ¿Será por el tango El Tarta que grabaron? No tengo la menor idea. Hay un hecho muy curioso que la gente de pronto no lo sabe. Hubo profesionales del micrófono que eran tartamudos. Es decir, Gillo Arangio, un notable relator. ¿Quién más? Rossini, cantor, era tartamudo. Valentín Viloria, un locutor notable. El bajo de los Jazz Singers, un conjunto argentino, también era tartamudo. Héctor Rombis, el comentarista de la campaña de Boca. Es decir, cuando estaban en el micrófono eran absolutamente normales, y fuera del micrófono tenían problemas, al punto tal que cuando Gillo Arangio, que era marplatense, llegó a Radio Libertad para probarse como relator y se presentó y tartamudeando dijo que era relator, lo echaron. Entonces se fue a un pasillo y gritó un gol, improvisó un gol, salieron todos a ver quién era, y fue un notable relator, ¿no? Digo esto porque a veces son trabas o son cuestiones que tienen mucho de psicológico, ¿no? Sí, sí, generalmente son temas psicológicos y de nerviosos también, viste que es muy difícil. Por lo tanto, es una enfermedad que no tiene cura. Y de golpe vos ves Corsini, por ejemplo, Ignacio Corsini, el cantante, el bajo de los Jazz Singers, cuando cantaban, no tartamudeaban. Sí. Es una cosa extraña. Sí, además, yo estoy hablando de gente que imagínate vos que para relatar un partido de fútbol, la capacidad que tenés que tener, y fue notable. Y yo fue muy buen relator deportivo, y tenía una continuidad que nunca se interrumpía. No, además no se puede interrumpir un relator. Entonces, digo esto como lo pongo como ejemplo para alguno que esté escuchando y tenga ese problema, ¿no? No, por supuesto. Y te lo mostraba fantásticamente Juan D'Arienzo cuando grabó El Tarta con un cantor que el único que puede haber grabado ese tango es él. Escúchalo. Vamos a escucharlo. Thank you. Augusto Echauer. Yo no tengo, tungo, tengo, ya me cachan 10 el pie el lío. Es la luenga, lunga lengua, ese hamaca, ese characa, parancadeo. Y yo jamás, jamás la pata. Nunca mato, nunca meto por bromar y pa' calma colmo peso. Paso el día sin hablar y yo lluvia ya me llevo 30 abriles sobre mí. Soy pobre, muy enredo, pero honrado de verdad. Soy toro, no soy cero, estoy sol, pero no soy gil. Y pronto ven, soy pibe de ligar. Por norma, parlo poco, porque peco por hablar. La viaje vieja dice que su hijita no es pa' mí. Que ñata nata, nota mi defecto mucho más. Y al mejor que nació pa' mí. Tengo mecha, mucha cancha, y a un simpleto plato, plata, me voy en fija. Y al caso yo se me oponen, que me escupo, que me escapo con la chiva, dice que escupo la chica, digo y vale. Que si el viento, que si el vento es animal, de mi cucho, pecho sale. El amor que te brinda. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1613, repito la fecha, 1613, el Cabildo acuerda prohibir el ingreso a la ciudad de los abogados. ¿Por qué? Porque dijo que la experiencia había mostrado el daño de que hacían los letrados en este puerto de Buenos Aires y que han sucedido porque con su asistencia siempre hay algo que falta y siempre hay alguno que reclama cosas. Repito esto porque es muy interesante. En 1613, se debería enseñar la Facultad de Derecho, ¿no? Fue prohibido los abogados en Buenos Aires. ¿Sabía Diego esto? Y porque los muchachos debían ir a ayudar a pasar los contrabandos. ¿Vos decís que se anticiparon? ¿Sabían lo que iba a pasar en judiciales hoy, que hay paro? Yo creo que lo visualizaron, porque como decía mi abuelo, y Dios lo tenga en la gloria, decía que el camino del infierno estaba empedrado con los diplomas de los abogados. Bueno, Piumato ha decretado un paro para hoy en la justicia, así que le digo a los abogados que están escuchando que averigüen por qué va a haber paro de los judiciales. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 80 estaciones de subterráneo fueron destruidas en Chile, en el metro chileno, que más vagones que se incendiaron. El presidente dijo que eran 300 millones de dólares solamente para el metro. Pero además han quemado micros, asaltaron comercios, incendiaron propiedades, quemaron parte del Mercurio en Valparaíso. Bueno, en Concepción, en varios lugares, en Rancagua, en todos lados hubo dificultades en todas las regiones chilenas, con el pueblo en la calle y con esa manía piromaniaca del pueblo de quemar los lugares de concentro de venta de mercadería. Primero saquearon y después quemaban, ¿no? Así que los bomberos no daban abasto con el desastre que han hecho en una semana con los saqueos y con la reacción del pueblo por ver los militares en la calle, que no se los veía desde la época de Pinochet y que obviamente la mayoría de los que están en la calle ni siquiera habían nacido para esa época. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, en el día de mañana a las 5 de la tarde van a estar Axel, el candidato a gobernador, y Cristina, la candidata a vicepresidenta, al frente de todos, en los bosques de La Plata. En el bosque platense es el lugar escogido, será porque la familia de Cristina son hincha de Gimnasio, ¿no? En el bosque platense es el lugar escogido para lo que será un mega acto donde estará presente también Florencia Saitou, que es la candidata a intendente, y va a ser allí prácticamente el cierre de la provincia de Buenos Aires. Lo van a acompañar a Cristina Fernández, Verónica Magario, el compañero, la compañera de Forma de Quisilo, y Florencia Saitou. Es interesante esto porque son tres mujeres candidatas, es decir, la candidata a vicegobernadora, la candidata a intendente de la ciudad de La Plata y la candidata a vicepresidenta. Tres mujeres, interesante. Y también estará allí, por supuesto, el candidato a gobernador. El acto comenzará a las 5 de la tarde, aunque se estima que Axel y Cristina hablen aproximadamente a las 6, según confirmaron fuentes del Instituto Patria, que son los encargados de organizarlo. A 4 días de las elecciones generales, se espera que se vaya a sentar en el sillón de Eduardo Rocha sea efectivamente Axel Kicillof, que ha sido sugerido y puesto, como ustedes quieran ponerlo, por Cristina en el armado de las listas. También esperan que tanto el economista adelante los lineamientos como algunas cosas que yo no sé hasta dónde va a poder decirlas, porque primero tienen que saber con qué se van a recibir. Dicen que ya tomaron contacto gente de Vidal para hacer la transferencia en orden y para dar información al entrante. Bueno, esperemos. ¿Qué otra cosa más podemos saber? Bueno, también se habla de que en la ciudad de La Plata, como en Mar del Plata, que son los dos distritos, como les decía hoy temprano, donde el peronismo va a buscar dar un batacazo, están tratando de conseguir la intendencia de la capital de la provincia y la intendencia de General Pueyrredón, importante distrito. 6 de la mañana, 52 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Pasó por Corrientes Macri y detrás de su viaje cerraron la fábrica de Goya, de Masalín y Selasco, y despidieron a 220 trabajadores. Después ampliamos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Usted dice que le preocupa el día después de las elecciones. ¿Sabe? A mí no me preocupa en absoluto. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que puede pasar, ¿quién tiene la culpa? Como digo siempre y le voy a seguir repitiendo, la sociedad. Por esa falta de cultura cívica que hay. Consecuentemente, por eso vamos a estar siempre a los altos, como dice el refrán. Fíjense, otra cosa, ayer estos personajes que fueron a hacer disturbios, ¿qué tienen que ir a hacer disturbio acá en el centro con los problemas que tiene Chile? Ahí tendría que haber dado la orden la ministra de dar palo y balas de goma para que aprendan estos desacatados, como dice el arguirucho, por decirlo de alguna manera. Hacen cualquier cosa, fíjese, y en todos lados están los zurdos. Estos zurdos que Perón tanto, tanto detestaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ellos está todo mal. Aunque estén bien las cosas, pero para ellos están mal. Siempre, siempre están protestando. Ahora, fíjese que en todo Sudamérica, todos estos países satélites, te puede decir, porque siempre están dependiendo de los gendarmes del mundo. Fíjese que una vez le dije que la política imperialista se comporta de la misma forma en todo el mundo, frente a los pueblos que luchan por su liberación, cosa que no lo logra ninguno. Por eso, esta situación que se vive, yo admiro a Perón cuando los yanquis decían que fuera a Estados Unidos, que querían hablar con él. Como Perón tenía pelota y las tenía bien puestas, él les decía, vengan, si ustedes quieren hablar, vengan para acá, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Otra cosa, fíjese, Adolfo Hitler también, cuando él comienza a gestionar, digamos, los problemas cuando se hace cargo de Alemania, también era lo mismo, lo criticaban de todo el mundo y él les decía, ustedes encárguense de gobernar su país, yo me encargo de mi país. Y fíjese, convierte la primera potencia del mundo y se adelanta 25 años en ciencia y tecnología. Y le repito otra cosa, Perón, vuelvo a repetir ya lo que le dije una vez, marzo del 39 tuvo reunión con Adolfo Hitler en Berlín, y Berlín y Perón, y Hitler lo instruyó cómo se debe gobernar, por eso tenía Perón esa capacidad para gobernar. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Soy Juan de Floresta. Mira, te robo un tiempito, porque vos dijiste que hoy es el día de la tartamudez. Yo soy tartamudo. Yo pasé una infancia de mierda en el colegio, las cargadas. Hasta una vez la maestra me insinuó que si yo hablaba así iba a explotar. Y yo pasé toda mi infancia, mi juventud, siendo muy tartamudo, pero muy tartamudo. Entonces un día fui a trabajar a la casa de una señora, que yo no sabía quién era la señora. Yo le fui a ilustrar una mesa, yo era ilustrador de muebles. Y la señora me dice, Juan, le hago una pregunta. ¿Usted nunca se hizo tratar? Le dije, la verdad que no, señora. Bueno, mire, yo le voy a dar un consejo. Hay una persona que trabaja en la radio que es muy tartamuda. Y yo no lo podía creer. Y me dijo, Hugo Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez es muy tartamudo. Vio cuando él hace una pausa cuando habla y la mezcla con una risa. Él está cambiando la respiración. Cuando usted vea que no puede salirle la palabra, cambie la respiración. Y bueno, y le empecé a hacer caso. Y bueno, ya ni me doy cuenta si cambio la respiración o no la cambio. Y yo mejoré muchísimo. Y siempre cuando veo un pibe, un muchacho que es así, yo le digo lo que me pasó a mí. Y yo la pasé muy mal. Hasta los 28 años yo la pasé mal. Porque te vas separando de la sociedad, ¿viste? Cuando vos hablás, sentís que la gente hace una sonrisa. Entonces cuando yo veía que se reían un poco de mí, ya no concurría más a ese lugar. Y me fui separando. Y bueno, y así pasó. Y yo ahora estoy bien. Me alegro mucho, cuando me pongo muy nervioso arranco por otro lado. ¿Viste? Me alegro mucho por el testimonio ese porque yo dije, si alguno está escuchando, fíjate vos, y eso es bueno porque enseña y porque sirve, y como dije antes, ¿no? Relatores deportivos, locutores profesionales, cantores, como decía Diego. Es decir, es notable como una cosa que se puede corregir, a veces no se corrige porque no se conoce, ¿no? Claro, claro. Lástima que a mí me lo dijeron tarde. No, pero fíjate vos con qué fluidez hablas y con qué continuidad hablas, ¿no? Sí, sí. Así que te agradezco el testimonio porque eso le hace bien a muchos. Bueno, chao, Miguel Ángel, un abrazo. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ahora siete en el territorio argentino. 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en el Día Nacional de los Derechos de Identidad. Cada vez está más cerca la posibilidad de terminar con la pesadilla de Macri. Se acerca el momento de la verdad y el urnazo puede terminar el propio domingo cuando se consagre nuevo binomio en el Ejecutivo Nacional y nuevas autoridades en la provincia de Buenos Aires. Las cifras que tienen enfrente para estudiar en el gobierno los preocupa seriamente, porque en el mejor de los casos están marcando un 34% y algunos marcan una mínima del 27% en la opción de los votantes. Sea como fuere, en 4 años Macri logró que el 70% del pueblo argentino esté en contra de lo que piensa y hace. Se habla mucho en los programas deportivos y en las redes acerca de que esta noche podría no terminar el partido entre Boca y River si Boca no consigue el objetivo. La situación ha hecho que se tomen precauciones de seguridad porque la sanción de la Confederación podría ser mucho más compleja de lo imaginado y están preocupados los dirigentes de Boca, que además, si Boca pierde esta noche y queda eliminado de la Libertadores, Angelici, el candidato de Macri, pierde con seguridad él y el oficialismo que él representa las elecciones en el Club Boca Junior. Grupos de fascinerosos atacaron a periodistas frente al consulado chileno en Buenos Aires. La prensa iba a cubrir justamente la protesta que realizaban por lo que ocurre en la represión del gobierno de Pineda, que empieza con P de Pinochet en Chile, y fueron atacados al grito de la prensa burguesa no nos interesa, y el episodio repercutió a nivel mundial con cables fechados en Buenos Aires que dan cuenta de la intolerancia. 3 minutos pasaron de la hora 7, 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Detuvieron a parte de las barras de Chacarita Junior que estaban implicados en el negocio de la droga y el robo, pero además son poseedores de pase de los jugadores Funebrero. Escándalo en San Martín. En Bolivia, Morales paró de contar y dijo: vamos con el definitivo. Y primero, cuando dieron los datos de que se iba a conocer dentro de 8 días, hubo reacción de la gente, y luego dijeron: pero hasta ahora en el definitivo no hay segunda vuelta. Otro escándalo ahora en La Paz. En Ecuador, el presidente Moreno trata de seguir negociando, pero hasta el momento sigue el clima tenso. En Barcelona hay calma, pero esa calma puede volverse en cualquier momento otra vez rebelión, porque no están conformes con lo dictaminado hacia aquellos que habían declarado la independencia. En México los narcos siguen mandando sobre la decisión judicial y en realidad está apoderándose de distintos lugares, entre ellos la zona donde trabajaba Maradona de director técnico, está en poder de uno de los carteles más poderosos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires que se aguarda como máxima será de 25 grados con cielo parcialmente nublado. El sábado tendremos lluvia y el domingo, el día de la votación en Buenos Aires y provincia, estará nublado pero sin lluvia. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 5 grados, la máxima es de 7 y el cielo está nublado. Llegan las temperaturas y pronósticos para un país bioceánico y continental de las bases argentinas en la Antártida, con una presencia que supera el siglo. Base Vicecomodoro Marambio, nubosidad variable. Temperatura actual 8 grados bajo cero, una máxima estimada de 2 sobre 0. Base Esperanza, nubosidad en aumento, precipitaciones por la mañana, con una temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 3 sobre 0. En la base Carlini también hay lluvias estimadas con neblinas y probabilidad de nieblas y vientos regulares muy fuertes. La temperatura actual 0 grados centígrados, la máxima 3 sobre 0. Base Horcada del continente blanco argentino, nubosidad variable, precipitaciones aisladas. Nuestra temperatura mínima está registrada a las 6 de la mañana con 1 grado bajo cero. La actual es de 4 grados sobre cero y es la máxima en una hora de la mínima a la máxima. Base San Martín, mañana con cielo nublado, vientos moderados a regulares. Temperatura actual 0 grados máxima, 6 grados sobre cero. Belgrano 2, 12 grados bajo cero con una máxima de 6 grados bajo cero, parcialmente nublado. La página deportiva. Y hoy se va a conocer el primer finalista de la edición 2019 de la Copa Libertadores de América. Juegan desde las 21:30 en la Bombonera, Boca y River, el partido de vuelta de esta instancia semifinal de Copa Libertadores. Va a dirigir el brasileño Wilton Pereira Sampaio. Boca va a alistar a Andrada en la valla, Buffarini, Lisandro López, Izquierdo y más, Salvio, Marconi, Almendra y Alexis McAllister, Carlos Tevez y Ramón Guanchope Ávila, dirigidos técnicamente por Gustavo Alfaro. El equipo de Marcelo Gallardo, River, Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Casco, De la Cruz, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Nacho Fernández, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Boca necesita ganar por 2 goles para forzar la definición de por tiros desde el punto penal, o por 3 para clasificar directamente. Un gol de River le complica la clasificación y, por supuesto, cualquier resultado positivo a favor del millonario o un empate lo clasifican para la edición 2019 de la Copa Libertadores de América en su final. Gran debut tuvo Diego Schwartzman en el ATP 500 de Viena. Superó en la primera ronda al francés Pierre-Hugues Hébert por 6-4 y 6-4. Y en la segunda ronda va a enfrentar al ganador del partido que van a disputar Sam Querrey, el estadounidense, y el francés Adrián Manarino. Hoy se presenta en este mismo certamen Guido Pella, número 20 del mundo, que va a enfrentar al esloveno Aljaž Bedene, número 72 en el mismo ranking. En tanto, en el ATP 500 de Basilea, el cordobés Juan Ignacio Londero va a enfrentar en el día de hoy al francés Richard Gasquet en primera ronda. Allí, Roger Federer sigue intratable, arrancó una fácil victoria en menos de una hora ante el alemán Peter Wojcik por 6-2 y 6-1 en su vigésima primera victoria consecutiva en su ciudad natal, donde triunfó en 9 oportunidades y fue su partido 1500 en el Tour con 1232 victorias. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped masculino, en el segundo encuentro que está disputando por tierras europeas, más precisamente en España, el equipo que dirige Germán Orozco, Los Leones, igualó 2-2 con su similar de España, con los tantos anotados por Maiko Casella y Nicolás Kinnan. El primer test match que se había jugado el domingo, España se había impuesto por 2-1. En el día de mañana va a continuar jugando el equipo argentino esta serie de amistosos a las 15 horas de la Argentina ante el equipo belga en la tercera presentación en tierras europeas de Los Leones, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped. El ahora 7-9 minutos, 12-8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La situación internacional está complicada porque tanto en Oriente como en Centroamérica y en Sudamérica hay toda clase de protestas. Estamos en la recta final y tanto el gobierno como los candidatos de oposición movilizan todas sus fichas. El responsable del manejo de los fiscales oficialistas Guillermo Dietrich, que maneja una cuantosa cifra de dinero, es el encargado de que 170.000 custodios oficialistas salgan concretamente a controlar el comicio. Las cámaras de televisión que registraron ayer los incidentes ubicaron a las personas que atacaron a periodistas y están a la búsqueda de detener más personas, según trascendió en la Policía Federal. El presidente hoy atiende en la Casa de Gobierno, mientras que Alberto Fernández aparentemente iría también a La Plata para acompañar lo que va a ser la puesta en escena cuando mañana aparezca la consagración del nuevo gobernador. Axel Kicillof, con la diferencia de un voto, solamente con eso, le basta, porque no hay segunda vuelta en la provincia, para ser ungido como el representante del principal estado provincial. 11 minutos después de las 7 de la mañana, el movimiento obrero va a efectuar distintas peticiones al gobierno de Fernández una vez que se sepa que Fernández fue ungido presidente, y en todo caso que anuncie el gabinete, o por lo menos que se sepa en borrador quiénes serán los responsables de ocupar algunos cargos. Según trascendió, el hecho o la idea de que Fernández le pusiera otra vez en transporte a quien fuera ministro del Interior del gobierno de Cristina podría tener apoyo gremial, pero no tanto la consideración de la vicepresidenta. Por lo tanto, habrá que aguardar nombramientos y esperar en serio que la gente se pronuncie el domingo. Las elecciones argentinas van a ser observadas a nivel mundial porque Argentina se ha transformado en el país de mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, veedores del FMI vendrán a Buenos Aires para monitorear lo que ocurre en el comicio. Radio Belgrano estará a partir de las 2 de la tarde con la cadena de la soberanía nacional, poniéndole no solamente la información que usted necesita conocer, sino la que no le van a contar en otra parte. La cita es a partir de las 2 de la tarde y a las 6, cuando ya no se puede ingresar a los lugares de votación, le estaremos dando la tendencia del pueblo argentino durante toda la jornada de un comicio que comienza a las 8 de la mañana. Cielo despejado ahora en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 8 décimas. Trenes subterráneos, premetro, Aeroparque Metropolitano, Palomar y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con diagrama habitual. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 811. ¿Miguel? Sí. Bien, tenemos en línea al profesor Gabriel Fernández Gasalla, el profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, para hablarnos sobre la jornada de comunidad y trabajo que van a organizar hoy en esa Casa Magna a partir de las 18 horas, hoy precisamente para celebrar un nuevo aniversario, el 70 aniversario de la comunidad organizada. Lo está escuchando, Miguel. Fernández, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Muchas gracias por la posibilidad de llegar a comunicar, a difundir esta jornada que hacemos hoy en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Es abierta para todos o solamente para estudiantes de la facultad? No, está totalmente abierta, es gratuita, por cierto, y para toda la comunidad, quien quiera asistir, se van a encontrar con un muy buen panel de expositores. Esta jornada es una continuación del ciclo que estamos haciendo ya desde abril. Usted me entrevistó el 9 de abril, justamente el día que se conmemora el discurso del general Perón en el Congreso de Filosofía, en Mendoza, el 9 de abril de 1949. Nosotros, tomando como referencia a esa efeméride, a lo largo de todo este año hicimos una cantidad de reuniones donde tratamos diversos temas, tomando como eje la cuestión de la comunidad y vinculándola con, por ejemplo, la cuestión geopolítica, la economía, la constitución del 49. Y en este caso vamos a hablar sobre comunidad y trabajo, ¿no? ¿Qué tema lindo? Este se puso porque además, en un momento donde tenemos tantos problemas de trabajo, el no terminar de entender que si una comunidad no está organizada, es difícil organizar el trabajo, es todo un tema, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros lo proponemos, y no es casual que sea justamente la charla de este mes, la de comunidad y trabajo, justamente en este mes. Porque ¿Quién la va a dar, profesor? ¿Perdón, cómo? ¿Quién la va a dar, digo, la charla? Bueno, hacemos la presentación, está a mi cargo la introducción, pero luego va a estar, tenemos tres especialistas que con esta característica, ¿no? Vamos a proponer en esta reunión sobre comunidad y trabajo la visión de tres tradiciones políticas filosóficas de la Argentina. Una, digamos que viene de una visión más liberal republicana a cargo de Mauricio Vázquez, que va a tratar el trabajo como ordenador social, ideología y dignidad. Luego, el profesor Rolando Ascarita sobre el trabajo y el marxismo. Y también va a estar el compañero Roberto Mariano, que va a hablar sobre el justicialismo y el trabajo en la poshumanista. Entonces, queremos generar un debate también entre distintas visiones acerca del trabajo en la Argentina, y convocamos justamente a personas que conocen del tema y además son muy respetuosas, nobles y dispuestas al debate, ¿no? Creemos que es necesario para poder comprender, obviamente en mi caso yo tengo una preferencia por la visión justicialista, ¿no? Queremos que se establezca un diálogo y se pueda generar un debate, fundamentalmente porque creemos que, yo le decía hace un instante, que el trabajo es algo que no se debate como se debería debatir en Argentina, bueno, en estos tiempos electorales. Fíjese lo que está ocurriendo en Chile, donde se había presentado como un modelo a copiar, y ese modelo a copiar determina, por ejemplo, aumentos en las tarifas, cosa muy parecida a lo que ocurrió aquí, aumentos en el transporte, dolarizado. Ayer un senador chileno decía que los remedios en Chile están 30% más caro, 30 veces más caro que en la Argentina, hablando en dólares, 30 veces más caro que en la Argentina, hablando en dólares. Y entonces cuando uno escucha estas cosas y cuando lo presentan como modelo, sí es cierto, hubo un crecimiento en Chile notable, quizá uno de los países en Sudamérica que más creció. ¿Pero para quién? Para el 1% que maneja casi la mitad del PBI chileno. O sea, el 1% de la población chilena fue beneficiado, mientras que la mayoría de la población chilena está dentro de los 7 países que más pobres tienen y más sufren, ¿no? Claro, justamente, ¿por qué suceden esas cosas en Chile? ¿Y por qué suceden en otros lugares de América Latina y también en particular en la Argentina? Porque nosotros entendemos que el trabajo no tiene la dimensión, el lugar en la discusión política que debería tener, y que no, creo que el justicialismo tiene para aportar una visión alternativa, porque el trabajo es central en la doctrina peronista, el trabajador. No, Perón decía, lo sintetizaba, que él creía solamente en la existencia de un solo tipo de hombre, que era el trabajador. El que trabaja, y además decía que había que producir al menos lo que consumía, ¿no? Exactamente. Además, cuando Perón dice gobernar es crear trabajo, Perón está diciendo que no se puede hacer otra cosa que no sea generar trabajo. El otro día, así es, Fernández decía, bueno, nosotros tenemos que poner la maquinaria de producción en funcionamiento. Sí, es cierto, yo sé que cuando se siente en el sillón va a sentir una silla eléctrica por toda la situación que se vive, pero hay algo muy, muy clave en todo esto. Cuando vemos que el 50% de la capacidad industrial argentina está detenida, está parada, y se sabe que el consumo de toda la producción nacional, el 80% se consume en el país, no se puede pensar en exportar, como decía Spere el otro día, el candidato liberal al presidente, cuando decía que primero había que buscar la exportación para después resolver el tema interno. Ese está equivocado, porque para poder exportar, nosotros tenemos que tener en funcionamiento la maquinaria local. Y para tener la maquinaria local industrial en funcionamiento, es necesario que haya consumo interno para que justamente se justifique encender las máquinas. Por lo tanto, Perón tenía esa claridad conceptual que decía que no había que controlar la economía, sino el ciclo económico. Él decía, a mayor trabajo, mejor salario. A mejor salario, más consumo. A más consumo, mejor empleo. A mejor empleo o a mayor empleo, mayor producción. A mayor producción, mayor consumo. Dice, ese ciclo económico había que controlar y no la economía. Por eso el concepto de trabajo de Perón es total, ¿no? Exacto, sí, integral. El justicialismo tiene una visión integral del trabajo, del trabajador. Justamente lo que queremos tratar en la tarde de hoy en la Universidad Nacional de Quilmes, en esta jornada, es, además de ver, como les decía, el rol del trabajo en las distintas tradiciones filosóficas, políticas argentinas, también una visión del lugar del trabajo en la consolidación de una comunidad, en la constitución de una comunidad, el trabajo como creador de dignidad para el hombre argentino. La cuestión de la dignidad y el trabajo no pueden ir separadas. Y también, en particular, algo que no aparece demasiado en discusión en los debates electorales de estos tiempos, una crítica, digamos, al modelo clientelar asistencialista, porque nosotros creemos que ahí está la base de la indignidad de la condición del hombre argentino en estos tiempos, ¿no? Y cómo desde ese lugar, de ese modelo que no piensa el trabajo clientelar asistencialista, o el empleo, mejor dicho, basado en subsidios y demás, a una idea de transformación para una creación de trabajo genuino realmente, ¿no? Porque también a la idea del trabajo está asociada, como decíamos recién, la de la dignidad del hombre, la consolidación de la familia. La destrucción de la familia en la Argentina tiene mucho que ver también con el rol que ha tenido la pérdida del rol organizador del trabajo en la comunidad, ¿no? Bueno, y esas son un poco los ejes que queremos hoy compartir con exponer y los amigos que se acercan. ¿A qué hora es y en dónde? Bueno, esto es en la Universidad Nacional de Quilmes, que queda en la calle Roque Sáenz Peña, 352 Bernal. Incluso los amigos que estén en capital pueden llegar rápidamente, porque si van en auto de Constitución, desde el centro de Buenos Aires son 15 minutos para autopista, o en tren desde Constitución son 20 minutos. Roque Sáenz Peña, 352 Bernal, el 18 horas, hoy a el 22 de octubre, en el aula 202. Ahí es la cita, como les decía, totalmente abierto, gratuito y participativo. Aquí la gente después, la presentación de los especialistas, en general se arman muy buenos debates, muy animados, muy respetuosos, y la idea es con el tiempo, con esta charla, con las ponencias que se presenten y con otras que se han hecho anteriormente, ya desde abril cuando comenzamos con esto, hacer un libro que va a servir para justamente animar el debate y llegar las conclusiones de estas jornadas anuales del 70 aniversario de la comunidad organizada a toda la comunidad, ¿no? Ese es el objetivo. Que tengan suerte y que vaya la gente, porque es interesante que participe en un momento donde hay una crisis de inteligencia en el país, que los jóvenes se prendan y se enganchen y escuchen a todas las versiones, la liberal, la marxista y por supuesto la peronista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre tan amables. Le mando un abrazo, muchas gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 24 minutos después de las 7 de la mañana, un día como hoy nacía un hombre notable de la música, y nosotros queremos escuchar a Frank Lix, que la verdad, a veces uno se olvida porque vive en otro ritmo y en otra forma, ¿no? ¿Podemos escuchar algo? Nació en 1811 Frank Lix, el músico húngaro. Thank you. piano que nos hace bien a todos. 7 de la mañana, 26 minutos. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Sí, Daniel, ¿cómo sigue la vida? Ah, Miguel, buen día. Gran victoria del Deportivo Riestra, 1-0 ante Brown de Adrogué. Chacarita en San Martín anoche le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza, pero fue un día movidito por San Martín porque cayó la dueña. ¿Te acordás cuando hace mucho tiempo, cuando no había salido en ningún lado, aquí en Derrense y Socer y hoy dábamos la primicia que en la interna de la barra de Chacarita había dos facciones lideradas por dos hermanas? Bueno, una la dueña, otra la negra. Ya había caído la negra hace 15, 20 días, ahora cayó la dueña manejaba la fracción oficial con un hijo y una hija, es la ex esposa de un histórico capo de la hinchada de Chacarita, de Muchinga. Bueno, finalmente fue desbaratada ayer esta fracción donde fueron detenidos y se le incautaron más de 30 bombos, más de 30 banderas, toda de Chacarita, todo tipo de merchandising, para vender de la institución, drogas, armas, fueron acusados de entraderas, de todo tipo de delitos, también de cobrar peaje y también estacionamiento, no solamente el día de los partidos, sino también el día de los partidos inferiores, de manejar los puestos de la cancha, y fueron secuestrados 7 autos de alta gama. En lo futbolístico, anoche Chacarita le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza. En un verdadero partidazo, como hacía mucho tiempo no se veía, Ferro, que está levantada, el equipo del gordo Jorge Cordón, anoche le ganó 1-0 a Estudiantes, que si ganaba, quedaba puntero. Un partido muy bien jugado, de ida y vuelta, muy intenso y con muchas situaciones en ambos arcos. Realmente un partidazo jugaron anoche en Caballito Ferro y Estudiantes por la Primera Nacional. En la Primera B Metropolitana, JJ Urquiza, de muy buena campaña, se topó en Loma Hermosa y perdió con Tristan Suárez, perdió 3-0. En Agronomía, Comunicaciones perdió 1-0 con Almirante Brown, que ganó y es puntero. Y en Berizo, San Carlos no pudo con Fénix, terminaron empatando 0-0. Por la Primera C, Doc Sud, que levantó y mucho, que no para de ganar desde la llegada del nuevo técnico, Guillermo Willy de Luca, ayer le ganó 2-0 a Victoriano Arena. Cañuelas, en muy buena campaña con la dupla Sordo Márquez y Niñez, le ganó como visitante 1-0 a Len. En Merlo Norte, Argentino de Merlo, otro de muy buena campaña, le ganó 2-0 al Sportivo Italiano. En la Primera B, en Arrabadero, Sportivo Barracas volvió 4-1 a Paraguayo. Claypole le ganó 3-0 a Juventud Unida y Lugano le ganó 1-0 a Atlas. Decir que Carlos Nazareno Godoy es el nuevo técnico, Carlitos Nazareno Godoy es el nuevo técnico de Sportivo Desamparado de San Juan, el reemplazo de un ídolo, de un histórico, de un hombre muy querido por la gente, pero claro, no se le dieron resultados y se tuvo que ir como Mauricio Magistretti. Y decirte, Miguel, que anoche estuvimos en AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, Dante Macori, presidente de Yupanqui, presidente de la Primera B, presidente del Fútbol Infanto Juvenil de AFA, más de 10 años miembro del Comité Ejecutivo, presidente de la Comisión de Estadios de AFA, el que estabilita los estadios, presidente de la Biblioteca de AFA, es el dirigente que más cargos tiene en AFA, tiene 7 cargos. Anoche estuvimos presentes, presentó su libro Más que Fútbol, bueno, allí en el piso número 3, hubo mucha gente, y bueno, estuvimos acompañando allí al amigo Dante Macori en la presentación de su libro, reitero, aparte presidente también de la primera vez, el libro Mucho Más Que Fútbol, que bueno, realmente tuvo una gran acogida entre todos los dirigentes del fútbol argentino. Hasta luego. Hasta luego, Miguel, un abrazo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Tengo una pregunta, Enrique. ¿Está bien que River llegue 2 horas y media antes del partido a Boca? Yo creo que sí, Miguel. ¿Por qué? Porque va, cuanto menos gente haya en los alrededores del estadio, más seguro va a estar. Pero el plantel. 2 horas y media antes. Ah, para mí sí. Y estar bien. Escuchando y aguantando la presión 2 horas y media antes. A mí me parece que eso, a un plantel como el de River, no creo que le haga mella, ¿no? ¿Vos decís que no? Yo creo que está preparado para eso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a mí me parece que River, que está concentrado en el Monumental, y Boca, que está en Puerto Madero, van a llegar, porque además el reglamento de la Copa marca eso, que tienen que estar antes de tiempo en el estadio. Va a haber 1.500 efectivos policiales cubriendo este partido, con varios anillos de seguridad y demás. Y un dato, ya están informando dónde va a estar el VAR. El VAR va a estar dentro del estadio de Boca, en el vestuario que usa la reserva, ¿no? No sé si es imprescindible que se informe esto, porque se discutía si el VAR iba a estar dentro de la Bombonera, fuera de la Bombonera. A mí me parece que dar la ubicación del VAR habitualmente en los estadios no debería ocurrir, ¿no? No, seguro. Me parece, no sé. Coincido yo plenamente, Miguel. Coincido con eso. Porque si tenemos que poner 1.500 agentes de policía imaginariamente para cuidar donde va solamente el público de un club, démonos cuenta de la locura que vive la Argentina, y de esto tiene gran parte de culpa el periodismo deportivo, que le da una tremenda manija de difusión a la rivalidad en lugar de tratar de calmar, al contrario, lo exacerban permanentemente, y además han hecho que la gente esté convencida que en la Argentina hay 2 clubes de fútbol nada más, es decir, lo han ido llevando al negocio de la televisión, donde todo se achicó en un país donde siempre hubo 5 grandes y alguno que peleaba por ser sexto, y resulta que han instalado que Boca y River parece ser lo único del fútbol argentino, y esto no es real, no es cierto, porque además, si ustedes observan, tienen en Rosario una situación absolutamente distinta a la que vive la ciudad de Buenos Aires, tienen en Córdoba una situación totalmente diferente, entonces no es cierto que todo es así, que hay simpatizantes de los dos en todo el país, esto no se discute. Ahora, ¿por qué han instalado esto? Porque el negocio de la televisión es ese, darle manija a la rivalidad. Ahora, no se puede estar todo el tiempo hablando de que es el partido de la muerte, el partido de la vida, todo, que se juega toda, es el mejor partido, el partido más importante de la vida, el técnico de Boca. Han hecho una exageración de un partido de fútbol que no se puede creer, ¿eh? Sí, y esto que usted señala, Miguel, este comentario que usted señala, me da pie para decir algo que ha pasado en las últimas horas con respecto a un colega, Paulo Filippini, que trabaja en la transmisión de River, de Radio Rivadavia. Que trabajó mucho con nosotros. Exactamente. Con nosotros. Bueno, Paulo Filippini no fue acreditado para estar esta noche en la Bombonera. En la transmisión de River. Exactamente, en una clara actitud. Espera, pero porque hay que ver cuántas credenciales pidieron y cuántas le dieron a la transmisión de Boca en su momento. El tema es que Paulo Filippini actualmente es el comentarista de esa transmisión. ¿Comentarista? Es el comentarista. El comentarista. ¿Y cómo es? ¿Por qué no lo acreditaron? No se sabe, no. Él lo ha difundido por las redes sociales, pero no ha dado el motivo, no lo sabe, y le ha pedido al presidente de Boca a través de las redes sociales que intervenga en esto, y me parece que debería hacerlo. Pero si el trámite, hay que ver, si el trámite se hizo en tiempo y en forma, es una bestialidad que no lo dejen entrar. A mí me parece que sí, porque son gente muy profesional la que hace la transmisión tema, de River. El tema es saber si se hizo en tiempo y en forma, ¿no? Sí, sí, a mí no me cabe duda que hicieron la acreditación en tiempo y en forma. Me parece que... Y sorprende porque Boca tiene por allí a un relator que es muy maleducado y que se la pasa hablando muy mal. Ahora está ternado como uno de los mejores relatores de la Argentina por los premios de Martín Fierro, el señor Daniel Moyo, que es además concejal de Cambiemos en la ciudad de San Martín, Así que no entiendo por qué no se le permite. De los premios en radio hay un escándalo. No, seguro. Un escándalo con eso tremendo. Es escandaloso, al margen de eso. Pero ese señor se dedica a insultar a los propios jugadores y a los contrarios. Ese no hace, y nunca se le prohibió la entrada a River, al contrario. Se lo ha acreditado siempre. Por eso me llama poderosamente la atención que hay alguien respetuoso, pues yo lo conozco a Pablo, he trabajado con él. Llámalo, a ver qué pasó. Bueno, lo vamos a llamar. 7 de la mañana, 36 minutos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Un día como hoy, hace 74 años, el coronel Perón contrae matrimonio con doña María Eva Duarte por civil y dos días después consagran sus votos en la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Plata. El encuentro de Evita con el por aquel entonces coronel Juan Domingo Perón se concretó por primera vez en un acto organizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión en el Luna Park el 17 de enero de 1944. Perdóname que te corte, me das pie porque si no me voy a olvidar. ¿Cómo se llama el que conduce en C5N el noticiero, el gallego? Antonio Fernández Llorente. Bueno, por favor que alguien le diga que Perón nunca se divorció ni quedó de María Río Tizón, porque dijo públicamente que Perón se había divorciado y entonces se casaba con Evita. No, Perón fue viudo las tres veces, dos veces de las tres que se casó. Quedó viudo de María Aurelia Tizón, quedó viudo de María Eva Duarte y la única que sobrevive es María Estela Martínez. No digo esto porque me vino a la memoria, porque sufrí cuando escuché lo que decía. Porque y porque no usan la cabeza y no saben. No, no saben, y habló de memoria y no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y también ponderaba a Cipriano Reyes como el hacedor del 17 de octubre, y hay que informarse bien. Y bueno, en ese acto se buscaba ayudar a las víctimas del terremoto de la ciudad de San Juan. Durante ese año y el próximo, la vida política de Perón cobraría importancia y Evita empezaba a crecer como figura artística con actuaciones radiales y dos papeles importantes en las películas La cabalgata del circo con Libertad Lamarque y el actor y cantor Hugo del Carril, con quien forjaría una gran amistad, y protagonizó La pródiga, que nunca se estrenó y que el original está perdido. El compañerismo en la lucha política de Perón de parte de Eva era muy fuerte y por eso participó activamente en el programa radial Hacia un Mundo Mejor, que promocionaba las conquistas sociales obtenidas por la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El compromiso político poco a poco le fue quitando el tiempo y de cierta manera le sacó las ganas de continuar su carrera de actriz, y Eva se alejaría definitivamente de su carrera actoral para continuar militando en la política, acompañando al coronel Perón. En el 45 marca fuego el comienzo del peronismo con la llegada del mítico 17 de octubre, y es aquí donde la fuerza y el gran amor al general hacen salir a la luz un carácter desconocido en Evita. En el año 45 a Perón se lo designa paralelamente secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra el 26 de febrero y vicepresidente de la Nación el 17 de julio. Pero el general Ábalos empieza a maquinar un nuevo golpe de Estado y la figura de Perón se le interpone y encuentra la ocasión para coaccionar a Perón a renunciar a todos sus cargos. Ante la negativa de Perón, es detenido en el Tigre y luego trasladado a Martín García el 8 de octubre. Al enterarse de esto, la CGT convoca un paro general el 18 y en tal situación Evita demuestra cuánto amaba a Perón. Sale a las calles a alentar el paro general y convocar un acto en la Plaza de Mayo, y entonces Eva cuenta que anduve por todos los barrios de la ciudad y desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que late bajo el suelo de mi patria. A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas iban abriendo generosamente y con mucha más cordialidad. Este acto se concreta el 17 de octubre y el general es liberado y con un breve discurso en el balcón de la Casa de Gobierno contenta a las masas, las cuales se retiran tranquilamente, con lo cual aplaca al general Ábalos y al general Farres y por primera vez el pueblo puede ejercer su poder. Pasada la tormenta política, Perón y María Eva contraen matrimonio en la ciudad de Junín el 22 de octubre de 1945 en el registro civil de esa ciudad y los testigos son Domingo Alfredo Mercante y Juan Duarte, hermano de Vita, y posteriormente contraen matrimonio cristiano el 24 de octubre en la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Plata. Terminado el casamiento y en vistas que el actual gobierno no era lo suficiente fuerte como para recibir y resistir otro intento de golpe de Estado, Perón decide integrar el Partido Laborista con la fórmula Perón-Quijano, que seguirá unida a sus dos presidencias para presentarse en los comicios del 24 de febrero del 46. Evita decide que no actuaría solo como una simple esposa de candidato, sino que estaría actuando a la par de Perón, y su primera aparición ante el micrófono fue en un acto en el Luna Park, donde el Centro Universitario Argentino, Cruzadas de la Mujer y la Secretaría General Estudiantil organizaron un acto apoyando la fórmula Perón-Quijano. Y aunque la reunión se vio un poco frustrada porque el coronel no pudo presentarse, Eva tampoco pudo dar su programado primer discurso. Evita intervino una sola vez para pedirle a las asistentes que calmaran ante el vocerío que reclamaba Perón, y su imagen golpeó demasiado fuerte ante el Comité Femenino del Centro 17 de Octubre, que bautizó su sede central del barrio de Almagro con el nombre de María Eva Duarte de Perón. Antes de finalizar el acto, Perón emprende su gira electoral, visita Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Santa Fe, y Evita, que sigue apasionadamente las actividades de su esposo, se une a la comitiva en Santiago del Estero y regresan a Buenos Aires el 1 de enero con un éxito tremendo en todas las provincias. Finalmente, el 24 de enero del 46, la fórmula Perón-Quijano obtiene un 56% y la Unión Democrática 44%. A partir de ese momento, Evita, convertida en primera dama, comienza su apasionada carrera contra la pobreza, la desigualdad, los derechos de los niños y los ancianos y la igualdad política de la mujer con la conquista del derecho al voto femenino. Perón y Evita, que se casaron un día como hoy, eternos en el alma de su pueblo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Se producía el 15 de octubre como consecuencia de todo aquello que explicó en el reportaje del general, pero que además venía fortificado por la organización sindical y por los obreros, incipientes movimientos obreros que dejaban el anarquismo, el socialismo, para sumarse a esto nuevo que aparecía, el peronismo. ¿Cuál es la verdadera concepción justicialista? La explica mucho tiempo después, cuando tuvo que estar en el exilio y tenía más tiempo para estas charlas, el propio general Perón. La concepción justicialista, que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme, y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura con como sucesor del medioevo, traer consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los dos siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos dos siglos. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra este sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, la revista, en fin, eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y continuaría diciendo, Perón debe haber entonces una tercera posición. Y ahí es donde enuncia él también la distancia sobre los dos materialismos, el materialismo capitalista y el materialismo marxista. El dialéctico, el marxista, el instrumentado a través del capital por el objetivo liberal del capitalismo burgués. Ahora bien, frente a estas dos cosas, la propuesta de esa tercera posición ideológica que Perón instala tuvo en su momento un tremendo correlato. Varios representantes en el mundo aparecieron con esa posición, Nasser en Egipto, por ejemplo, Indira Gandhi, el caso del propio Tito dentro del comunismo en Yugoslavia. Es decir, cada uno trataba de tener una distancia y apareció en China Mao Zedong, es decir, distanciándose de la revolución china, tratando de hacer su propia versión del comunismo. Y hoy tenemos una China capitalista donde 20 millones de ex dirigentes del Partido Comunista son la conducción capitalista de una potencia de 1.500 millones de trabajadores, que son los habitantes de China. Frente a esto, los chinos son los sostenedores del endeudamiento norteamericano, es decir, la deuda norteamericana la tienen mayoritariamente los chinos. Y entonces, cuando hablamos de la principal potencia capitalista, cometemos un grave error al creer que es Estados Unidos, ya no lo es más. Frente a esto también, el futuro del gobierno que se siente a conducir la Argentina tendrá que visualizar distintas perspectivas y distintas posibilidades. Y en este tiempo y en este momento hay quienes gestionan alrededor de Alberto Fernández la probabilidad de seguir en el mundo de Norteamérica, en el mundo que maneja Estados Unidos, o inclinarse un poco más para el mundo del desarrollo capitalista chino. ¿Y quién queda para terciar entre los dos que no se quiere quedar afuera del reparto? Los rusos, que también quieren jugar su rol, su protagonismo, que han tenido tremenda influencia en la época de la Unión Soviética en gobiernos militares de la Argentina. dos presidentes, Lanús y Viola, trabajaron abiertamente para los negocios de la Unión Soviética y eran representantes del poder militar en la Argentina, y el pueblo creía otra cosa y los propios militares creían otra cosa. Los rusos ahora, después que también se terminó el comunismo allá, se encuentran en inferioridad de condiciones militares y capitalistas también con relación a los chinos. Y entonces están en el medio entre China y Estados Unidos, pero no quieren perder la posibilidad también de tener lugares geopolíticamente favorables. Y después, por supuesto, el enemigo histórico de la Argentina, los ingleses, que durante todos los tiempos han tenido, metiendo sus garras en la Argentina, influencia absoluta y total a través de las logias, a través de los propios dirigentes políticos y a través de los que juegan a la dependencia, aunque tengan documentos argentinos, y que son los verdaderos dueños del Río de la Plata. Gran Bretaña sigue manejando al Río de la Plata. Entonces, tenemos a los ingleses, a los chinos, a los norteamericanos y a los rusos esperando a ver qué hacen los argentinos. Aunque usted no lo crea, el país va a tener un amplio crédito donde lo busque, pero se tiene que definir. Y si queremos jugar en esa tercera posición, y ahora sería una posición distante de todos, nos encontraríamos con una grave dificultad y un grave problema. Que le vamos a tener que dar un poco de participación a cada uno de los negocios, o si no, se ponen de acuerdo los cuatro y ellos se dedican a quedarse con la partición del país. Así de clarito, así de fácil es la geopolítica, porque el mundo que viene necesita aire oxigenado, es decir, no contaminado, agua no contaminada, y las principales reservas de agua están en los hielos continentales de Argentina y Chile, que dicho sea de paso, los protocolos no están firmados, en el acuífero guaraní entre Argentina, Paraguay, Chile y Brasil, Brasil, Argentina y Paraguay. Y entonces, la pregunta es, la riqueza minera, también la tenemos, y tenemos el litio, que es el combustible del futuro, y van a venir por todo eso. O sea, lo podemos hacer en una negociación, o lo van a hacer ellos de la forma que se les ocurra. Por eso, cuando los llevaron a Macri a tocar el timbre del endeudamiento y nos metió otra vez en el Fondo Monetario Internacional, ellos quieren dictar las normas y las reglas que van a terminar, como en Chile, si gana Macri, o que van a terminar como en Ecuador. Por eso no puede ganar Macri las elecciones. Ahora, después que Macri se vaya del gobierno y del poder, tenemos que ver qué hace Fernández con los chinos, con los rusos, con los norteamericanos y con los ingleses. ¿Escuchó? No es un problema fácil de resolver. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El hora 54 minutos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Anticipamos en el centenario de Eva Perón noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Aparecieron boletas con la fecha cambiada del Frente de Todos, donde en lugar de decir 27 de octubre dicen 11 de agosto, pero los apoderados deben hacer la gestión porque la voluntad del que ponga esa boleta es votar al Frente y tienen que ser válidas, pero deben informarle a los fiscales del Frente de Todos de la trampa organizada por el gobierno. Varios intendentes de la provincia esconden a Mauricio Macri y doblan la boleta para que no se vean el cuarto oscuro como hicieron en Las PASO, y otros la entregan cortada. Se ha comprobado distribución en algunos distritos, sobre todo en San Miguel, donde la gente que responde al ministro de gobierno de Vidal entrega la boleta cortada sin los candidatos a presidente y vice para que coloquen la de Fernández o la de la que quieran, la persona que lo reciba. Mientras tanto, en Morón renunció la candidata de La Baña, que trabaja para el Frente de Todos. También aparecieron novedades en otros distritos donde se pusieron a trabajar para Cambiemos candidatos de La Baña que figuran en la boleta. Cuando se aproxima a la hora de la verdad, hay dispersos que van para un lado y para el otro, a pesar de estar figurando en los papeles. Día brillante de sol en la ciudad de Buenos Aires. 7:57 de la mañana, la página del deporte en vísperas del Boca River. Y se completó en el día de ayer la jornada de fútbol de Primera División con la victoria de Estudiantes de La Plata en la provincia de Santiago del Estero. Le ganó a Central Córdoba por 1-0 con gol de Facundo Sánchez a los 22 minutos del segundo tiempo, y de esta manera Gabriel Minuto va a continuar siendo el técnico del equipo Pincharrata. Después, más tarde y en el último partido de la fecha, Colón le ganó a Godoy Cruz de Mendoza por 2-1 con goles de Zucchi y Morelo, descontando Bella para el conjunto mendocino. De esta manera, después de completada la jornada de fútbol de Primera División, Boca y Argentinos son los líderes con 21 puntos, Lanús, Vélez, Racing con 19, Newell's y River con 18. Newell's, recordamos, un partido menos frente a Independiente en los primeros lugares. En lo que tiene que ver con el fútbol femenino, continuó disputándose ayer la jornada, una nueva jornada de este certamen, con un excelente empate, un magnífico empate entre las chicas de Gimnasia y Estudiantes de La Plata, 3-3. Recordamos que antes la jornada había registrado los resultados. Boca le había ganado a San Lorenzo 3-0, Platense Huracán 2-0, Racing al Porvenir 3-0, Central de Visitantes Cursionistas 2-1 e Independiente logró una nueva victoria ganándole al Sindicato Argentino de Televisión de Visitante 3-0. Quedó postergado el partido entre Lanús y la Guayurquiza, porque la Guayurquiza juega esta noche por cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina ante el América de Colombia. Hoy a las 16 continúa desarrollándose este certamen con el partido que van a jugar Villa San Carlos frente a Defensores de Belgrano. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, en el día de ayer Obras Sanitarias le ganó de visitante Hispanoamericano 96-86. En tanto, en el día de hoy se va a jugar un único partido a las 19 horas de allí en la Argentina. Van a jugar desde las 19, entonces decía, en Comodoro Rivadavia, Gimnasia y Esgrima frente a Peñarol de Mar del Plata, en lo que será el único partido que se va a disputar en el día de hoy por el Super 20 del básquetbol. Es la hora 7:59, ya a las 8 de la mañana en el territorio argentino, con 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. La tabacalera Mazalín Particulares cerró su planta en Goya, en Corrientes, después que anduvo Macri dando explicaciones en la provincia de el avance de su política y despidió a 220 trabajadores. La empresa producía cigarrillos y desde hacía más de 65 años. Ahora concentrará su producción en la planta de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. La compañía tabacalera Mazarín Particulares informó que cerró la planta de fabricación de cigarrillos ubicada en la localidad correntina de Goya. Como consecuencia de ello, 220 trabajadores que se desempeñaban allí fueron despedidos por los patrones. En un comunicado, la compañía tabacalera, una filial de Philip Morris norteamericana, la Philip Morris International, lamentó verse obligada a desvincular alrededor de 220 empleados que desarrollaban actividades en el establecimiento que operó por más de 65 años. En paralelo, se dice que unas 30 personas en la planta de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde Mazarín Particulares mudará todas sus líneas de producción, serán mudadas de las de Salta a Merlo. La decisión de cesar las actividades en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalmente por el aumento de la participación del mercado de empresas que pagan los impuestos correspondientes, avaladas por medidas cautelares otorgadas por la justicia federal. La compañía señaló que como consecuencia de las medidas cautelares, estas empresas pueden vender sus productos a mitad de precio y pasaron así a tener una participación en el mercado que ronda el 2% en el 2015. Se trata de cigarrillos sin marca que se venden suelto ante la crisis de la política implementada por el mejor gabinete de los últimos 50 años. Hasta el vicio fragmentó Macri. Más adelante, Mazarín recordó que las empresas tabacaleras que cumplen con todas sus obligaciones fiscales en la Argentina soportan una carga de casi el 80% del precio de venta del consumo. Cerró otra empresa más y ya se perdió la cuenta del desastre producido por Macri y los amarillos. Patricia Bullrich creó una insólita unidad para investigar funerales de narcos. La ministra Patricia Luro Pueyrredón, con el nombre de unidad creada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sorprendió antes de que tuviera efecto la medida con la creación anunciada este lunes en el Boletín Oficial. La resolución 906, publicada en el Boletín Oficial, informa sobre la creación de la Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy cumpleaños un querido amigo, Alejandro Daniel Melingo. Nació en el barrio de Parque de los Patricios y por supuesto es hincha de Huracán. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es un amigo y se le perdonan estas cosas. El 22 de octubre de 1957, hoy es su cumpleaños, músico y cantante de rock que también ha incursionado en el folclore rioplatense y en el tango y la milonga. Además es multiinstrumentista, toca saxofón, guitarra y clarinete, integró la banda de Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada, y fue cofundador de Los Twist, y con estas últimas dos agrupaciones ha sido autor de conocidas canciones como Chalamán, Huya Huya y Cleopatra, la reina del Nilo. En 2015 le otorgaron el premio Cones Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores cantantes de tango de la década en la Argentina y está considerado uno de los músicos más importantes del rock nacional. Muy feliz cumpleaños, Alejandro Daniel Melingo, que el regalo nos los hace él cantándonos un tango de su autoría que se titula Leonel el Feo. De la mañana, 13 grados. Vos sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete y solapás tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes bastante pa' poder exagerar. Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar, sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal, jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir, no te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso. 8 de la mañana, 8 minutos, 13 grados la temperatura. El cielo está totalmente descubierto y esos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, Augusto. Quería referirme a José Luis Esper, que dijo en el debate que Perón habló muy mal de los gremialistas, de las obras sociales. Dijo una aberración que las obras sociales manejan la salud cuando los gremios están manejando obras sociales, pero la salud está a cargo del Estado, del gobierno de turno, o sea, la salud pública, que las obras sociales a cargo de gremios, por otra parte, no es una idea peronista. No, es un invento de Onganía. Y otra barbaridad que dijo es que Perón copió la carta del laboro de Mussolini. Sí, de Mussolini. Como esta mañana otro energúmeno nazi dijo que Perón era nazi, entonces no se puede dejar pasar estas aberraciones confundiendo a las personas. No admiren a Perón diciendo mentiras y barbaridades porque ellos simpatizan con tal cosa. Además habló de Alemania, el señor Alberto. En Alemania, si hablara de esa manera de Hitler, lo ponen preso, por empezar. Entonces, para él no hay nada que le venga bien. Él debe vivir como el principito, en un mundo aparte, él solo, y se gobierna él mismo, el señor Alberto, porque no está nunca conforme con nada. Pero tampoco puede decir cualquier cosa. Y también se equivocó con el desacatado, que era el comisario, el desacatado, y no el arguilucho. Así que tampoco en eso acertó. Buen día. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Asegúrese de estar afuera el lunes. No, estoy muy bien y mi cabeza está bien. ¿Y sabe por qué? No, de afuera digo de Devoto. Sí, pero lo veo que ya le queda muy poco tiempo a y mí, hay que ver pasar el cadáver de su enemigo. A mí me queda poco tiempo. No, y otra cosita más que acaba de decir acá el compañero que acaba de hablar. ¡Qué vergüenza el admirador de Hitler, este Alberto, que es un sinvergüenza! Yo no sé cómo se lo permitió, discúlpeme, de Renzi. No, pero yo permito que digan lo que quieran porque... No, pero admirar a Hitler está prohibido en Alemania. En Alemania, pero estamos en Argentina, por suerte, y no está prohibido nada. Mire, a tal punto no está prohibido nada que escuchamos defender al sionismo, escuchamos defender al nazismo, escuchamos defender al comunismo, al anarquismo, y a veces, de vez en cuando, al peronismo. Sí, no, pero no se puede poner chicos de 4 o 5 años con sus madres desnudos, habiéndole sacado la ropa, y fusilarlos y tirarlos en una fosa. Eso se ha visto, es vergonzoso lo que hicieron los nazis. ¿Cómo dice que va a andar usted el lunes? muy feliz y muy contento, con un 21% a favor de los peronistas, del cual yo no soy, pero admiro muchísimo. Pero ya le dije que tiene tiempo. Gracias a usted, usted ayuda bastante a eso. Adiós. Hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. La primera vez que llamó y dijo, no sé quién de Devoto, yo dije, de adentro o de afuera. Porque vos sabés, Diego, que una vez, no una vez, varias veces, pero me llamaron de los penales, cuando hacíamos el programa a la mañana en Radio Buenos Aires, y un día me llamó un preso muy conocido que había sido diputado nacional. Me dice, mira, te estoy llamando porque estoy quedando en libertad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo pregunto en serio a veces, porque digo, por ahí te están llamando de adentro, ¿no? Y pasa eso. ¿Miguel? Sí, señor. Bueno, para explicarnos la situación, el porqué, el departamento de prensa de Boca no lo acreditó para el partido de esta noche, tenemos en línea al colega Paulo Filippini. ¿Qué decís, Paulo? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Contame, ¿qué te pasa? Mira, directamente en un sobre donde se ponen las credenciales pusieron Filippini no está acreditado. Sí, yo ya sabía. ¿Pero qué pusieron? ¿Qué escribieron eso? Escribieron eso, ni siquiera con lapicera, ni siquiera tuvieron la delicadeza de hacer una explicación de por qué no me acreditaban. La diferencia es que River también pasó lo mismo, no acreditó a determinados periodistas, pero a cada uno se le dio una explicación de por qué no se lo acreditaba. A ver. O sea que River no acreditó a gente de la campaña de Boca. En algún momento pasó esto. River no acreditó, pero le dio las explicaciones pertinentes, le dio todas las razones. Obviamente uno no lo comparte, pero River por lo menos le dio las explicaciones. Yo acá no sé todavía el porqué, no tengo ninguna respuesta. Yo lo que no sabía es que River no había acreditado a gente de la campaña de Boca. O sea que es una devolución de, entre comillas, de gentileza y la pagaste vos. Y lamentablemente yo lo tengo que entender de esa manera, pero con la diferencia que River dio explicaciones y razones. Miguel, yo trabajo todos los días en un programa que se llama Superclásico, y ahí en el Superclásico me he tenido que bancar que no llamen defendidos, que el Monumental es frío, que la Conmebol favorece a River. Me han dicho barbaridades. Ante estas barbaridades, uno también responde. Bueno, en Boca no han entendido el juego, no han entendido el chicaneo. ¿Quién es el jefe de prensa de Boca? Mira, yo sé que a cargo de entregar las acreditaciones está Ángel Núñez. Ah, ¿y vos hablaste con él? No llegué a tener ningún tipo de contacto. Bueno, habla y pregunta, porque a lo mejor algún empleado hace algo que no sabe el jefe, ¿no? No, es él el empleado y el que terminó tomando esta decisión, ¿eh? Le da esa potestad, lo hace. Ajá, ¿vos decís que esta persona tomó la decisión? Sí. ¿O la directiva es de Boca? No, la directiva de Boca, creo que el 99% de directivo de Boca no tiene ni idea de lo que pasa en este sentido. Bueno, pero tendrías que hacer la gestión. ¿Cuánta gente la acreditaron a Rivadavia? A todos menos a mí, en este caso. ¿Cuánto? A todos menos a mí. Menos a, o sea que es una cuestión directamente puntual. Sí, es una cuestión directamente personal. Bueno, por eso digo, no tuvo ningún tipo de explicación, no tuvo ningún tipo, no hay una cuestión coherente como para decirme no estás acreditado por estas razones. ¿Y en River a quién no habían acreditado de la campaña de Boca? Cadena CNI se llama, la transmisión que sé que no habían acreditado. ¿Y cuántas radios siguen la campaña de Boca, sabes? No, son muchísimas. La verdad no sé la cantidad, pero son muchísimas. ¿Y la de River? Unas cuantas, quizás menos cantidad de medios. No, pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor tampoco hay cabina, ¿no? Pero no es caso de ustedes, digo, pregunto, claro. En general, porque a lo mejor a veces no se acreditan a radios o le dan pupitre o no le dan lugar. Ahora, de cualquier manera me parece que tanto en River como en Boca, que no acrediten a gente que trabaja, más allá de lo que puedan llegar a decir, me parece que es complicado. Estamos, es una manera de empezarte a coartar la libertad de prensa. Yo creo que vos lo que tenés que hacer es llamar vos, tener vos contacto con el presidente de Boca, llamarlo y decirle, mire, me pasó esto, ¿usted tiene algo que ver? Mira, le he escrito al presidente de Boca, nunca tuve ningún tipo de respuesta. Llámalo por teléfono. Sí, he intentado también comunicarme. Llámalo por teléfono, porque no pasa por ninguna cuestión de orgullo, esto pasa por que quede claro si es una cuestión de la dirigencia, si es una cuestión del empleado, y en todo caso también si vos estás pagando las consecuencias de que River no acreditó a gente de Boca. Sí, que sería una locura, ¿no? Hacelo, y en todo caso después conectate con los de Boca que no fueron acreditados en River, vayan todos al círculo y hagan la denuncia respectiva de lo que está pasando en los clubes, ¿no? No sé si que es una verdadera locura. Bueno, Pablo, haz el trámite, anda, hacelo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Chao. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo andas de la gola, como dicen los cantores? Bueno, recuperé la voz, así que ahora... Así que vas a poder gritar el lunes. Vamos a poder decir, sí. Hay que ver si llego yo. Estás complicado también. Bueno, cuéntame. Mira, veníamos desocultando un tema que me parece de esos base para el país, que es la situación de la contratación de la mano de obra. La vez pasada, ya hace, claro, 3 ediciones, pero yo planteaba el tema de cómo la mano de obra en Argentina, que tiene un 30% negro, un 30% negro, ahora estamos en un 12% de desocupación. Ya eso es un 40%, un 50% de la mano de obra, y arriba de la que está en blanco, vos tenés un 10%, un 15% que son tercerizados. Entonces, la base de nuestra mano de obra no está en puestos fijos de trabajo, bajo convenio y bajo todas las leyes laborales y contratada con esta modalidad. Arriba habría que decir que de esta parte que está en blanco, más o menos la mitad del Estado. Por lo tanto, en la producción real de nuestros bienes y servicios, la situación es la siguiente, la voy a describir en uno de los grandes centros, como puede ser, por ejemplo, la CIA de Córdoba. Vos tenés que en la fábrica central, trabajando con máquinas, con robótica, digitalizadas y provistas con piezas de calidad total y just in time, por otra cantidad de empresas que trabajan en el mismo predio industrial o que son importadas, la fábrica produce con una cantidad de operarios muy chicos que contrata directamente la empresa, bajo convenio ESMATA, con muy buenos salarios, y esos son los obreros que tienen puesto fijo, blanco, asegurado, un convenio, y agremiados en uno de los grandes sindicatos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vos vas a la producción petrolera, o a las grandes producciones de los grandes, de las cosas más importantes de nuestro producto. Lo mismo podríamos describir en la soja. Ahora, esta mano de obra está asistida por una cantidad de operarios que son, se los llama tercerizados y de servicio, que son los que hacen las tareas secundarias en esta visión de la producción en la fábrica, como puede ser, por ejemplo, el transporte y embalaje de las piezas, inclusive el propio transporte de las piezas adentro de la fábrica la hace una empresa que es Cargo, tenés todos los demás servicios tercerizados. En las proveedoras, que proveen piezas calidad total, sucede lo mismo, son empresas de alta tecnología, que también tienen su parte de obreros fijos, y su parte de obreros tercerizados, y también tienen sus empresas que le proveen. Ya en esta tercer cadena hay una cantidad de obreros que trabajan en negro, o muchas de estas ya son pequeñísimas empresas o pequeñas empresas, estas de carácter nacional en general, que muchas veces inclusive tienen obreros a destajo, haciendo las provisiones, por ejemplo, los mazos de cable de algunos de los de algunas de las autopartes que se hacen directamente en la casa de los operarios y a destajo. Esto es lo que da, que antes de esa fábrica salían 12.000, 15.000 obreros que en forma integrada tenían, hacían el producto final, y donde un operario entraba a la fábrica y podía entrar en la limpieza o barriendo los desperdicios, pero se lo consideraba dentro de la misma producción y dentro de la misma gremiación. Entraba y era un mecánico. Y a su vez se iba calificando la propia producción. Bueno, esto se ha fragmentado. Con todo el retroceso que ha habido en las conquistas obreras en la Argentina y en el mundo, con este plano de la globalización, la producción está fracturada. Está el obrero de alta calificación contratado en la empresa que tiene toda esta maquinaria moderna, y está una cantidad inmensa de obreros que proveen lo que se llaman servicios hoy, pero que antes se los consideraba obreros industriales. Todo trabajaba en una gran fábrica, ahora todo esto ha sido fragmentado y la clase obrera ha sido dividida en distintas categorías a las que a su vez se las fragmenta y se la aísla cada vez más. Este obrero de servicios o este proveedor de las piezas de la fábrica central, que trabaja a su vez en estas otras fábricas más precarias y más atrasadas, antes era considerado un obrero industrial. Ahora se los considera obreros de servicio porque se los toma por el gremio que de la empresa que contrata esta tercerización, y se lo va alejando anímica, físicamente y anímicamente del producto final del que él forma parte. Voy a contar solo un episodio. En un momento estos obreros de servicio, que eran de transporte, de cargo, en una de las fábricas de Córdoba, la Renault, por un tema de ellos, de un conflicto interno con su fábrica, pararon. Se paró toda la producción de la fábrica. O sea, esta idea de separar y aislar tareas como de servicio, porque son iguales en en aquella, en la otra fábrica, y buscando de que la efectividad está dada por empresas que se especializan en estos servicios, es una idea falsa en la producción. Y es una idea que lo único que es eficaz es que el gran monopolio, la gran fábrica, paga por esta mano de obra un salario mucho menor que el que tiene, que el que paga cuando se contrata en forma directa. Y esto es lo que posibilita de que estas empresas aumenten sistemáticamente su ganancia en la medida en que desarrollan la tecnología y los productos. Bueno, este es un tema que hay que tener claro, que está en la base de la producción y que hace a esta forma de contratación y de degradación de la mano de obra. No es cierto que haya menos que la tecnología y el desarrollo de las maquinarias más modernas que dan lugar a esta producción de bienes increíble en todo el mundo haya achicado el número de obreros y de la mano de obra. Esto no es real. En el mundo se han incorporado cientos de millones de obreros en la producción. Y lo mismo sucede en Argentina. Lo que pasa que nuestra clase obrera, producto del atraso y de las formas de contratación que se han impuesto, se la desperdigó, se descalificó una gran cantidad de esta mano de obra, y son esos millones de obreros que hoy están en negro, mañana salen a quedar desocupados porque son fácilmente despedidos, pasado mañana están vendiendo algo en la calle para poder subsistir y aparecen como cuentapropistas en un trabajo de estajo. Bueno, esto es una cosa que se va generalizando. Fíjate vos, es un tema casi mundial, Y ahora tenés una demostración de cómo ese sistema ha dejado fuera de la regularidad a los trabajadores de Chile, el problema que se ha planteado en la reacción de los nativos de Ecuador, y en todos lados vos ves que las medidas que se toman es hacia la probabilidad de que el patrón siga determinando y decidiendo sobre el bienestar y sobre el trabajo de las personas. Sí, y que acá se quería imponer, no, pues, digamos. No, y acá la discusión que se plantea es esa, fíjate que se habla todo el tiempo de eso. No, claro, es uno de los grandes temas que quedan pendientes en la agenda, pero que acá se logró frenar esta gran, digamos, se avanzó en cierta medida, y al mismo tiempo el intento de Macri era, ¿cómo resolver esto? Arreglo, se lo iba a resolver. Lo primero que quería hacer era discusión por sindicato, por gremio. Entonces, sí, arregla con Pereira lo de Vaca Muerta, que es el tema petrolero, hace un acuerdo de partes, y después lo quiere volcar a todo. Entonces, el otro día, el máximo exponente del liberalismo, Spers, decía los arreglos de las discusiones salariales no pueden ser si no son nada más que entre el patrón y el representante. Entonces, por un lado se quiere el sindicato por fábrica y por el otro lado se quiere que el patrón arregle solamente con ellos. Es decir, anarquizar la representatividad de los trabajadores, por un lado, y por el otro lado, bueno, yo te ofrezco, y si no te gusta, andate, ¿no? Claro, y la idea esta que logró instalar Macri, que están los convenios de privilegio. Entonces era romper con los privilegios de las empresas concentradas y lograr que toda la contratación sea como es en el trabajo negro. Sí, y es importante saber que lo acompaña Sper, que es Rosales, que es un comentarista que tenía Feynman en su programa, tiene ese mismo pensamiento. Digo esto para que la gente sepa después cuando escucha o ve gente por televisión, ¿no? Claro, y qué temas gruesos son los que están en la discusión de estos cerebros que están buscando cómo reestructurar el país. Bueno, yo creo que estos son temas base que es importante desocultar. Es lo que tenemos, veremos cómo se resuelve en el caso argentino, ¿no? Bueno, un abrazo, Miguel. Chau. Desde la 21 se juega el partido del año, Fútbol Superclásico, y una transmisión especial, Boca River. Sí, Fútbol Superclásico, con los relatos de Roberto Perazzo, este martes desde las 21 por Radio Belgrano, AM 650. Es la hora 8:28 minutos, 14 grados 7 la temperatura. A raíz de lo que decía Enrique recién, Pablo, me vino a la memoria un episodio que ocurrió hace muchos años, cuando Dante Panzeri, un cuestionado comentarista deportivo, se le prohibió la entrada en el estadio de River Plate por lo que había escrito en el gráfico. En aquel momento, presidente de River era Liberty, y Panzeri hacía comentarios en Radio Porteña, lo que hoy es Radio Continental, en una organización que tenía Raúl Peire. Y ahí trabajaba este periodista. Entonces un día me dice Raúl, va a tener que acompañarlo a Panzeri a River, usted hace la información, él hace el comentario, y en todo caso, si él no entra, usted va a poder entrar. Bueno, llegamos a River, y a todo esto tenía un programa por televisión también Panzeri, que era Deporte con Opinión. Entonces dice, Panzeri no va a entrar a River, y Panzeri dijo, voy a entrar por la puerta número uno de River y voy a entrar por ese lugar. Bueno, fuimos efectivamente por la puerta número uno, acompañó a un señor Villamañán, que era una especie de guardaespaldas y representante de Panzeri, un hombre grandote, y por otro lado, un escribano. Pues, ¿vos te imaginás cuando llegamos al estadio de River? Nos tiraron todo lo que te podés imaginar, nos escupieron, nos dijeron cualquier barbaridad, y finalmente entramos. Ojalá. En el ingreso al estadio, que se hacía por, no por donde se entra ahora, sino por donde entraban los socios, tuvimos que pasar a atravesar la vieja confitería de River. ¿Se imaginan ustedes lo que fue todo eso? En el medio de todo, de toda esta problemática, no era River Boca, era River, no me acuerdo con quién, Onega hace un gol notable, Hermindo Onega. Entonces yo pido micrófono y digo, golazo de Hermindo Onega. Y en el medio de toda esa tensión de la gente dándose vuelta y todo, Panzeri me toca la espalda y me dice, pibe, usted diga gol, yo voy a opinar si fue golazo o no. O sea, en el medio de todo ese zafarrancho, él decía, el comentarista soy yo, ¿no? Claro, era complicado trabajar con Panzeri, ¿no? Era difícil, pero bueno, no se imaginan ustedes cómo tuvimos que salir, ¿no? Rodeado de policía. Me imagino, sí. Sí, bueno. Lo que pasa es que la crítica es porque no se puede acreditar a determinada cantidad de periodistas del mismo grupo y no a uno porque no se está de acuerdo, porque si es por eso, hay muchos periodistas que no opinan como los dirigentes de Boca. Entonces, si hay que cercenarle la opinión... Además, yo le digo, insisto, Miguel, yo a Paulo Filippini lo conozco, he trabajado con él, sé lo respetuoso que es, sé lo profesional que es. Como él dijo en el comentario, se ha tenido que aguantar muchas cosas y lo sé porque lo he visto en las redes sociales cómo se lo ataca y nunca ha respondido. O sea, por eso me extraña la actitud. Está más allá de las personas que participen, está en lo que ocurre en el fútbol argentino, donde se toma la cuestión de vida o muerte. Claro. Y por eso después creemos que la patria es un partido de fútbol y la bandera argentina se usa nada más que para un partido, ¿no? Seguro, seguro. Por eso... pagan justos por pecadores con este tema del periodismo partidario que ha caído muy bajo en los últimos años. No tiene nada que ver el periodismo partidario que se hace hoy, y no me refiero a los colegas de River Monumental y de Radio Rivadavia, porque sé lo profesionales que son, insisto, a ellos lo dejo de lado. Pero hay otros que sí utilizan el micrófono para... Es que son hinchas. Claro, exacto. Son hinchas con micrófono que mal ejercen el periodismo. En fin, bueno, 8 de la mañana, 32 minutos, si están escuchando a algún dirigente de Boca, hagan algo y arreglen la cosa. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 32 minutos después de las 8 de la mañana, 14.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. De Rensis, quería referirme a un tema que del debate del otro día, en el cual era por los créditos UBA, que creo que de acuerdo a... se iba a aplicar el ajuste de acuerdo a los aumentos de salarios, en vez dejando, anulando... En lugar de la inflación, a los aumentos salariales. Exactamente. Ahora, yo pienso que realmente se va a hacer el ajuste, pero en este momento, aquel que tenía una cuota de 4.000 pesos y ahora tiene que pagar 20, ¿no se retrotrae, pregunto, o cuál es el ajuste? Seguramente será de aquí para adelante, si es que sale, porque mire, lo de la ley alimentaria, está el decreto, está todo, pero todavía no apareció la plata, así que hay que creer bastante poco, ¿no? Claro, pero es interesante, o sea, el modo... No, siempre es para adelante, nunca para atrás. Bueno, perfecto, buenos días, gracias. Adiós. ¿Quién es? Compañero de Rensis. Tito Luna de Ciudadita de La Matanza, gracias por dejarnos hablar. Quería contarle algo para que nosotros los peronistas sepamos, ¿no? Yo cada 2 años más o menos suelo ir a la isla Martín García. Camino, es una isla chiquitita, linda, qué sé yo, y voy siempre al busto de nuestro general Perón. Voy al colegio, está puesto en la puerta. Ahí va a haber una placa que pusimos nosotros que dice Movimiento Nacional. Sí, la vi, sí. Porque Perón, muchos dicen, tuvo preso en la cárcel. No, Perón tuvo preso en un colegio, que hoy es jardín de infante, primario y secundario. Y me llevé una linda sorpresa, como ya me la llevé varias veces. Ese busto está lustradito, bien lustradito, y el pastito cortito. Usted sabe que casi no quedan habitantes ya en Martín García. 170 habitantes ahí. Sí, se ha ido mucha gente, hay casas abandonadas. Claro, y me llevé la sorpresa porque usted sabe que esa siempre fue una zona, una isla de la Marina. Y sí, cómo se lo respeta, cómo se lo limpia y cómo se lo quiere al general Perón. Pero eso lo hacen los vecinos. Claro, sí, los vecinos, sí. Claro. Único presidente, como yo le dije a muchos de la prefectura que estaba ahí, único presidente que él escuchaba al pueblo. No como dicen ahora, el pueblo tiene que escuchar al presidente. Es al revés. El presidente tiene que escuchar las necesidades del pueblo. Quería destacar eso. El presidente de Chile dijo antes de ayer, dijo, lo he escuchado al pueblo chileno. Y Macri dijo, lo he escuchado al pueblo argentino. Pero lo que pasa es que deben ser sordos, ¿no? Claro, claro, porque no hacen caso a las necesidades y al requerimiento del pueblo. Lo que pasa que el señor Macri escucha a los banqueros, a los financistas, a los economistas, tiene que escuchar al pueblo, al laburante, al obrero, al peón, al jubilado, a la juventud linda que hay, que trabaja y estudia. A esos tiene que escuchar. Lo raro de Macri es que sea hincha de Boca, ¿no? Qué bárbaro. Porque Boca es pueblo. Boca es el pueblo, sí. Bueno, quería destacar eso de la isla Martín García. Cómo lo cuidan, lo limpian y lo respetan a Perón. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Latino Miguel, buenos días. La película La Pródiga, filmada en 1945, fue la única película en que Eva Duarte fue protagonista. La acompañó en esa película Juan José Míguez y fue dirigida por Mario Soffici. Como en esos días Eva Duarte estaba a punto de transformarse en Eva de Perón, Perón mandó destruirla. Pero Atilio Mentasti, director y propietario de Argentina Sonofilm, escondió una copia. Y por eso la película existe. Y de tanto en tanto la dan por televisión. Yo la vi varias veces. Respecto a la tartamudez no es una enfermedad. Es un complejo psicológico del individuo que no tiene la seguridad para comunicar. Y bueno, no deja de estar enfermo porque tiene un complejo. Pero es un complejo salable, no, psicológico. Claro que le falta un brazo o una pierna. No. Los problemas de enfermedades pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, pero pueden ser astrales, si vos querés, pero son siempre enfermedades. ¿Sabés por qué no hay más ahora tartamudo? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy felices 264 años, querido pueblo de Chivilcoy. El viejo camino de las carretas, también conocido como el Camino Real, unía la ciudad de Buenos Aires con los que después fueron los pueblos de 25 de Mayo y Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. En el año 1854, cuando Sarmiento estableció las colonias suiza e italiana, llegó hasta el antiguo camino un grupo de pobladores deseosos de establecer el centro de uno de los antiguos poblados. Fue el 22 de octubre, pero las divergencias surgidas en el centro del grupo llevaron a Federico Suárez y a Coria, los principales dirigentes junto con otros, a separarse del resto con una volanta para llegar hasta el lugar frente al cual hoy está emplazada la municipalidad de Chivilcoy y donde Coria clavó la pala como símbolo de que ese era el centro de la fundación. Y de esa forma, Coria se transformó en el fundador, acompañado en definitiva por el grupo, y a partir de allí surge la ciudad de Chivilcoy, y el nombre se debe al reconocimiento que le hicieron a un cacique de la zona, habitante primigenio, que se llamaba justamente Chivilcoy. Muy feliz 264 años, querida ciudad de Chivilcoy. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Y además decía de lo que tiene que ver con la semifinal de Copa Libertadores de este año, de la edición de este año entre Boca y River, se va a jugar lo que es la fase preliminar, la fase de grupos de... 1-1-1-1. Lo escucho, Miguel. Sí, 1-1, ¿cuántos que están acá participando de la transmisión? Vos sabés que, da la casualidad que cada vez que tocamos fuerte al gobierno se interrumpe la línea, ¿no? Sí, me he dado cuenta de eso. Qué cosa interesante esta, ¿no?

donde va a estar Cristina con Kicillof y la candidata a intendente de la Ciudad de La Plata, para ver si pueden recuperar la Ciudad de La Plata. Pero además, también, es importante lo que va a pasar en Mar del Plata, con el acto de cierre del Frente de Todos, donde también van en procura de ese municipio. Es decir, se están cerrando las campañas tratando de asegurar, por parte de Cambiemos, algunos lugares, y por parte del Frente de Todos, para ver si se puede recuperar. Frente a esto, nosotros estamos preocupados por la maniobra de los amigos del poder que puedan trastocar definitivamente lo que va a ser el hecho de la transición. ¿Y saben por qué? Porque es muy posible que el 10 de diciembre las reservas del país sean inferiores a 10 mil millones de dólares, algo incluso inferior a lo que ocurrió en el 2001. Por lo cual, más allá de los muertos que se produjeron en la alianza y en el gobierno de Fernando de la Ruina, Macri se va a constituir un hecho histórico como el peor presidente en lo que va de este siglo, y quedará tierra arrasada. Y tengamos mucho cuidado con lo que pase con los amigos del presidente en el movimiento bancario del día lunes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la capital constitucional de Bolivia, que es Sucre, La Paz es la capital comercial de Bolivia, en Sucre quemaron oficinas de control electoral y lo propio ocurrió en Potosí al grito de fraude, fraude, y también han derribado una estatua de Hugo Chávez que existía en la capital como consecuencia de los datos del escrutinio provisorio que se frenaron para pasar inmediatamente al definitivo y luego en el definitivo decir que no había segunda vuelta, a pesar de que hay 8 días para terminar de contar. Hay tensión social y política en Bolivia. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 14 grados 7 la temperatura. ¿Formaciones de Boca? ¿Está confirmada la de Boca o no? ¿Todavía no? No, no está confirmado, no lo ha confirmado el técnico. Está jugando el misterio el técnico de No, lo Boca. Que pasa es que dice que tiene muchos lesionados. Me parece que si juega Guanchope y Tevez adelante, ninguno de los dos estaba físicamente bien, ¿no? No, ninguno de los dos estaba bien. Bueno, en realidad Alfaro a Tevez no lo quiere. Esa es la regla. A ver, ¿cómo sería la formación? Boca Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más. O sea, dos de San Lorenzo Almagro de laterales. Exacto, los dos titulares del equipo campeón, además. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Salvio en la mitad de la cancha, Marcone, Almendra y Alexis McAllister. Eso no está mal, ese medio campo. Sí, lo que pasa es que hay que ver si Salvio está bien. No, no, pero además hay que ver quién marca ahí. Porque si River, con los volantes de River, le gana la espalda a estos jugadores, sí, se le va a complicar mucho a la defensa de Boca. ¿Y después? Y arriba Carlos Tevez y Guanchope. ¿Será ese el equipo? A mí me parece, o sea, yo veo que Alfaro está encarando algo que con lo cual él no está convencido, que es el ultra ofensivo. Él es más bien un técnico moderado y más bien defensivo. Entonces, él tiene que hacer un planteo de algo que no está habituado a hacer. Y está jugando y va a jugar frente a un equipo que conoce muy bien el arte del contragolpe. ¿Cómo forma River? Con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, De la Cruz, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Nacho Fernández, Matías Suárez y Rafael Santos Borré, creo que es. Ah, se juega por esa dupla defensiva, ¿no? Sí, sí, sí, está. Pero además, ahora, cuando vos escuchás el banco de suplentes de River, no, se asusta. ¿Por qué no juegan los suplentes? No, por eso, no. El otro día lo hicieron en Sarandí, estaban perdiendo 3-1 y dos goles de Nacho Escoco le dieron el empate. O sea, sí, que lo tenés a Prato. Claro, está Prato, es impresionante, ¿no? Pero la terna brasileña, ¿no? Yo, hoy por hoy, este es el equipo que más le gusta a Gallardo, con el que es el equipo titular de Gallardo, ¿no? ¿La terna es brasileña? La terna es brasileña, sí. Sí. ¿Y el VAR argentino? Y el VAR es completamente argentino, exactamente. Uh-huh. Bueno, esperemos que pase todo en orden. ¿A qué hora es el partido? 21:30. 21:30, quiere decir que aproximadamente a la medianoche se sabrá qué pasó. Sí, es muy loco, Miguel, que por el campeonato local los Boca River se tengan que jugar a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y por la Copa Libertadores u otra Copa Internacional se puedan jugar de noche. Realmente, esto ocurre únicamente en la Argentina. Y porque juegan día de semana. Sí, pero además esto ocurre únicamente en la Argentina. Pero porque juegan día de semana. Sí, sí. Yo sigo creyendo que en Chile no se va a jugar la final de la Copa. Bueno, esperemos. Yo sí, sigo como, eso, como sigo está la cosa, parece que no. Yo sigo creyendo eso. ¿Sabes por qué? Porque el clima en Chile no se va a tranquilizar así nomás. Estamos a un mes de ese partido. Y además, porque hay una carta escondida. ¿Cuál es? Asunción. Claro. El presidente de la Confederación dice, juego de local la Sudamericana, juego de local la Copa Libertadores y listo. Y se queda con todo el negocio, claro, como siempre. No, sería de extrañar eso. Y sí. El otro país que podría organizar sería Colombia, porque Colombia está ofreciendo mucha plata por el tema del Mundial famoso. Claro. Así que no sé, veremos. Pero de cualquier forma me parece que ellos quieren reafirmar, como dijiste vos, que se juega en Ecuador el femenino y que ellos quieren difamar, que igual se juegan los partidos más allá de la política, pero no sé. Porque no juega un equipo chileno, juegan dos equipos extranjeros, y si el clima es de violencia, los extranjeros no van. Claro. Lo que sí es seguro que no puede ser ni Brasil, que va a ser la final, la sede de la final de la Copa Libertadores, el Maracaná, el año próximo, ni Argentina, porque va a ser la final de la Copa Sudamericana, la sede Córdoba, así que el año próximo, así que eso descártelo. ¿Y el centenario? Ahí ya estamos hablando de otro tema. Allí sí puede ser. Si no aparece la guita, se la llevan o los yanquis o los europeos. Ah, eso también. O. No des ideas, Diego. Yo lo que digo es que hay agencias que están vendiendo el turismo todo en Chile, que agregaron, si no se juega el partido de tu equipo, no se clasifica, te devolvemos la plata. Ojo sí, con ese tema. Sí, sí. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero, la creación... cumple, según los investigadores del año 1600, 6.023 años de que se creó el universo tal como lo conocemos. Que es muy discutible, porque lo hicieron estudiando la Biblia, el Corán y distintas escrituras, las antiguas escrituras, y hacen un cálculo estimativo, pero... ¿Y por qué no buscan algún testigo? Y no encontraron, no hubo ninguno que viviera tanto tiempo. El único puede ser Dios, pero no contesta. ¿Pero por qué no busquen un testigo? 6.000 años para atrás es fácil encontrar un sí, testigo. Sí, por supuesto. ¿Sabes quién es? ¿Quién? ¿Cómo no sabes quién es el hacedor? Y bueno, Dios, pero no contesta el celular. Ah. No atiende, ¿viste? No contesta. En 1978 fallecía la actriz Blanca Lagrota, una gran intérprete, sobre todo una de las actrices favoritas de Migré. En 1957, hoy cumpleaños, nacía la periodista de Chimento, Susana Rocasalvo. En 1945 nacía un querido amigo, Tom Lupo. Su verdadero nombre es Carlos Luis Galaternik, psicoanalista, poeta y comentarista radial, que además es profesor universitario en la Universidad de Loma de Zamora y compañero peronista. En 2016 fallecía la actriz Elcira Olivera Garcés, hermana de Laura Fabio, tía de Leonardo Fabio, de Suair Yuri y de Horacio Labraña, los tres hermanos, hijos de Laura Fabio. En 1962 el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy anunciaba el bloqueo a Cuba. En 1922, hoy cumpliría años, nacía Juan Carlos el Toto Lorenzo. En 1967, numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam, tanto en ciudades norteamericanas como en otros países del mundo. El mismo año que el Toto Lorenzo, y el mismo día nacía el actor Carlos Estrada, que triunfó en la Argentina, en España y en otros países del mundo. Un día como hoy, de 1975, moría Arnoldo Toynbee, un historiador masón inglés, que dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y nosotros corregimos diciendo que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. En 1854 nacía en España, después se radicó en la Argentina, aquí se casó, quedó viuda, volvió a casarse, la Madre María, un mito y leyenda argentina. En el 2004 se descubre un nuevo gen que se llama Darmania en la cromosoma 12 humano, cuya mutación causa enfermedades conocidas como la de Parkinson. Mirá vos, se descubre lo que causaba la enfermedad de Parkinson en el 2004. Mirá todo el tiempo que se tuvo la enfermedad sin saber de dónde venía, ¿no? Exactamente. Hace 2 años el Papa Francisco hacía una recordación de los padres claretianos que fueron muertos en la revolución, en la Guerra Civil Española. En total, 109 padres que fueron beatificados por Francisco. En 1625 los españoles echaban a los holandeses de San Juan de Puerto Rico al mando de Juan Amezcua, que los obligaba a retirarse a los holandeses. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Derecho a la Identidad y por supuesto también cumple años este día la señora Estela de Carlotto, fundadora de las Madres de las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1881 se firmaba el Tratado de Límites entre la Argentina y Chile. Nos vamos, mañana a las 6, Dios mediante, estamos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer.